¿Cómo están, banda? Bienvenidos a Atomics Podcast 017. Yo soy Asher y hoy estamos acompañados. Hoy nos vamos a turnar, de hecho, hoy va a haber entradas y salidas. Por suerte, lo que hicimos fue atrapar a Claudio Quiroz, quien está aquí a mi derecha, para que sea imposible que se vaya. Amigo, ¿cómo estás? Bien, claro. Bien. Qué gustazo de escucharte. Ya sé. En Atomics Podcast. Pues más bien, siempre quiero estar cada viernes, pero ustedes me abren. Sí, no, es que sinceramente no nos caes tan bien. Saludos a toda la banda, un placer estar por acá de regreso. Irving Pérez. ¿Cómo están, muchachos? Qué gusto escucharlos como cada semana y qué padre estar en el chat con todos ustedes. Y en el relevo está también Diego Mastreta, que ahorita lo van a escuchar. Estamos aquí en una especie de cabina de audio. De cabina de audio, que muy improvisada, que yo me estoy rostizando, pero quizás es porque traigo chamarra. Pero es que es de Disney, Asher. Sí, no la traes por frío. No, y aparte uno sin chamarra se ve muy marrano, o sea, uno ya tiene como la maña. Si ubicas como, por no decir, yo lo digo porque se burlan de mí luego, te ves bien nerd, y no sé qué cosa, entonces lo voy a decir así. Si ubicas tipo de nerd, Asher, el que le traba a usar así como trench coats. Ah, no, espérate. El típico fan de Matrix, de 1999, cada que iba a un evento de anime, tenía que llevar así como que su gabardina negra. Uy, ¿a poco eso es malo? No digo que sea malo, no digo que sea malo. O sea, estás criticando mi estilo de vestir, Irving. El clavo, la persona más deportiva y que come sano y que se viste bien. No, sabes, y digo con esto, qué padre está, porque entramos justo a la carnita del podcast y resulta que zombies y rastas en el Season Pass de Watch Dogs. Y lo que viene en este Season Pass de Watch Dogs precisamente es que tú puedes a Aiden cambiarle la ropa y hay uno de esos trench coats, sí, que supuesto. Es, ubicas a tu amigo, güey, como el que usa trench coat militar, por supuesto. No. El que usa un suéter que se compró quién sabe quién en el 90s, él cree que le queda bien, es de cuello de tortuga, de esos de que se suben de zipper hasta arriba, que ya huele bien culero, pero que diario lo trae, güey. Sí, ¿sabes? Yo creo que es por la nostalgia, porque parece de un salido de un comercial de Canelitas Gamesa. Gamesa, Canelitas Marinela. Mira, pelo sola, síguele. El gol. El gol. Pero, oye, sí estuvo bien raro, sobre todo porque esto nos habla mucho de que es un desgarriate, es de verdad un aquelarre en la manera en la que aquelarre, qué bonita en la que Watch Dogs se ha venido desarrollando. Por lo primero que decía, habíamos visto que falta la selfie, sigue. Watch Dogs, que lo presentaron en 2012 como una cosa que todavía no existía y los obligaron, y después hemos visto como que esta evolución tan rara, y de repente cuando nos sueltan esto lo de las arañas gigantes y dices, wow, esto no encaja con el juego. O sea, porque si el juego tenía como un corte tan realista, como que todos únicamente cosas de hacking. ¿Por qué? ¿Qué dice? Tu conexión a internet. Es que ponla en cable, fuera por cable. No agarra el cable. ¿Cómo crees? Ahí está, ya volvimos. Precisamente Irving estaba hablando de Watch Dogs, del Season Watch Pass. Dogs y que después vemos esta cosa que todavía dentro del juego, que nos sacan la cosa esta de las arañas, que viene a romper, porque ya está como que una ciencia ficción más allá. Watch Dogs nunca ha sido, por ejemplo, Cyberpunk. Es algo como que podría suceder supuestamente como en 2014. Era pero, Cyberpunk, ¿no, Irving? O sea, como que la idea original. O sea, porque el Cyberpunk, o sea, se define por ser, aparte del nihilismo, es como una distopía donde todos están como dependientes a devices. Al sistema. Sin embargo, y Watch Dogs es eso. Watch Dogs nos lo pintan como, abre los ojos porque eso ya está pasando con tu vida cotidiana, pero no más allá de que de verdad el ser humano esté esclavizado. O sea, no hay algo, digamos, a cierto punto como que fantástico tipo de Matrix. Ah, sí, o sea, lo que tú dices, y yo te lo entiendo perfectamente, es lo de las arañas y lo del rastudo este, ¿sí? Te sacan por completo del tono que nos mostró la primera vez que vimos Watch Dogs, ¿no? Y lo que quiero decir es que se ve como que, no quiero decir una desorganización terrible, pero al parecer como que están queriendo meter muchas cosas que incluso parte de los mismos desarrolladores se vieron decir, oye, hay que ser más mesurados, porque el juego va de esto, trata de esta cosa. Es lo que hemos visto, o sea, como que el titanfolismo de vamos a meterle parkour a todas las cosas, vamos a meterle mecas, vamos... No, yo no lo digo como algo malo, Clau, sino como esta cosa que ¿sabes qué que provoca eso? En Atomic's Life de, oye, este elemento está en boga, vamos a meterle zombies. Es que, en boga, hay que meterle... Oye, pero es que no queda con el juego, no importa, tú méteselos como un DLC. Focus son los focus groups los que generan este tipo de cosas. Muchas veces cuando... Cuando, por ejemplo, Ubisoft se acerca a la gente y le dice, a ver, oye, güey, ¿te gusta esto? ¿Te gusta esta otra cosa? Muchas veces ya no están en el... o sea, ya no tienen el control creativo en su totalidad Ubisoft Montreal, por decirlo. Entonces, lo que pasa ahí es que mucha gente dice, es muy serio, es muy serio, es muy lo que sea. Y es los son los focus groups precisamente los que hacen trizas como este desarrollo, pero que se ve reflejado en ventas. O sea, es algo positivo, obviamente, en cuestión de lanas, pero es algo negativo porque Watch Dogs, lo que era de principio, lo que estaba planeado para hacer de principio, que era algo precisamente que... O sea, la promesa de Watch Dogs al principio era precisamente que se dejaban de ese tipo de mamadas, ¿no? O sea, era precisamente... Estaban algo bien sobrio, así como... Claro. Es como, por ejemplo, decimos, hacking, ya lo he visto en Deus Ex, que sí es cyberpunk. Eso es cyberpunk como Dios manda, pero come on, o sea, es un juego que no es realista. Entonces, Watch Dogs se supone que iba sobre esa línea. Yo no critico esta cuestión del Season Pass, porque, pues, imagínate, es como decir, bueno, o de los DLC, es como decir, ah, pues, Blood Dragon es una porquería, pues, ¿por qué no? Pero... O sea, pero la cosa está, perdón, Clau, lo que decía es que se me hace como que un poco ya salido de las manos cuando te pintan esta cuestión de como que se conecta a un dispositivo y empieza este de Aiden como una aventura de realidad virtual, ahora sí como que bien tipo Matrix, que es donde está la cosa de las arañas. Y es lo que tú decías, Asher, dices, se me hace muy desbalanceado que de repente en una parte del juego te suelten semejante poder... Si no lo vas a mantener todo, luego cuando te lo quiten vas a decir, oye, como que ya me hace falta. Ya se siente como eso, ¿no? O sea, yo poco a poco me he dado cuenta de que de eso, o sea, ese tipo de cosas, ahí está el... Pero es que te voy a decir algo, mira, yo no veo mal que tenga esta especie de multiplayer, me sorprende un poco, sí, no me lo esperaba. Tampoco lo veo mal y entiendo que eso es una respuesta a la necesidad que tiene la gente de que constantemente y desde hace algunos años está diciendo ¿y qué más me vas a dar por lo que estoy pagando? Uh-huh. Entonces, el tema está en que para satisfacer ese tipo de personas, de los cuales son muchísimos y que son pocos los que hoy en día realmente entienden que lo que por lo que compran un juego es más que suficiente y no quieren pagar más o no esperan pagar más, sino algo gratuito, es justamente ese tipo de cosas. Por ejemplo, todo el tema de la compra de ítems, de outfits o de vestuario para Aiden. O sea, se nos hace una tontería, pero hay gente que allá afuera le traba demasiado. Ahora, también no, claro, ahora no nos adelantemos en donde tal vez puede ser muy popular. Recordemos que cuando Ubisoft anunció por primera vez multiplayer para Assassin's Creed, la reacción fue exactamente la misma. Como que todo el mundo sacó donde dijo cómo puede ser un título que Assassin's Creed tenga un multiplayer, de qué se va a tratar. Y la realidad es que hoy en día mucha gente lo juega y es muy fanático. Entonces, sí, yo no... A la vez, por ejemplo, si ahorita alguien habla de Assassin's Creed, nadie está hablando de... No, pero si hay gente que lo prueba y dice, ah, pues está divertido, pero igual dicen, no, pues es algo extra, está padre, ¿no? Me queda claro que Assassin's Creed, la historia de cada juego es más que suficiente y no tiene necesidad multiplayer. Yo no sé si aquí realmente están dando cuenta de que el juego tal vez no es tan grande y tan bueno como ellos esperaban después de todos los tropiezos que ha tenido y que por eso tiene la necesidad o siente la necesidad de incluir algo así. Me parece que... Se me hace un poco extraño, ¿sabes? O sea, todo el tema de un nuevo personaje, bueno, creo que va por ahí, pero por ahí como que zombies y todo lo del outfit y costos. Como y una droga que va directamente sí. a tu cerebro y que... Que sí está bien cyberpunk, o sea, y eso sí ya como que se... No, es que sí es cyberpunk, más bien lo que no es cyberpunk de high sci-fi, ¿sabes? O sea, es un cyberpunk ahí medio... O sea, este rastrudo, ¿qué onda, cabrón? O sea, no termina por... No, como que... De ser una onda como tan cuidada como Blade Runner, esto se convierte ya como del tianguis, ¿no? Así como chino, cabrón. O sea, sí se me hace como... Y se llama T-Bone. Sí, no, o sea, a mí me parece que está totalmente fuera de tono, pero pues que de alguna manera... digamos lo que digamos, lo va a hacer más atractivo para la perrada. A mí lo que me da la impresión es que lo quieren hacer parecer mucho como este Transmetropolitan, la novela gráfica de este de Warren Ellis. Que también es una onda así como que cyberpunk hasta cierto punto, pero como que medio cuidada. Porque... Como muy drugs, ¿no? Porque como siempre los temas tienen que ver así como que con cosas muy... muy cercanas a nosotros, y que podrían estar como que mesurados hasta cierto punto porque el mundo todavía no se ha acabado ni cosas así. Y ahora como que... Pero ve, te muestran al rastudo este y te lo muestran, yo creo que en una respuesta, y lo digo sin pelos en la lengua, te lo muestran como una respuesta a Trevor de GTA 5. O sea, sí, te muestran como este personaje caótico, pero realmente lo están haciendo mal, güey, ¿sabes? O sea, en el tráiler, ¿qué necesidad hay de que te digan que este güey trae una botella de whisky ahí en la mano? O sea, no, o aporta, sea, güey, no, ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Qué quieren? Y que, aparte que cuando vas a ver a tu compa, siempre trae su traje de ese de mecánico o de gasolinera. No, o sea, o que cuando está el rastudo así, en, o sea, cuando está el gameplay donde está él, son como cosas como muy redneck, o sea... Es que puede ser que sea tal vez este personaje llamado T-Bone la respuesta a esa imagen o figura maligna, malvada o negativa. Pero bueno, a final de cuentas. Pero ¿no? que le hace falta el juego. Tal vez porque tal vez Aiden Pierce no es lo suficientemente fuerte como personaje y en su personalidad. Y por eso te siente la necesidad de incluir este personaje. No lo sé, güey. O sea, se me ocurre algo así, pero también no creo que vaya por ahí. Creo que tiene que ver, claro, así como lo manejas un poquito más en la cuestión de vender. Porque ¿qué sabemos sobre Aiden? Pues nada. Que se supone que... Que usa gabardinas chidas. Yo lo único que sé y que seguramente nos va a sorprender a todos es que el pedo de los NPCs en Watch Dogs es como lo más importante de todo. O sea, el hecho de que tú puedes estar como chismoseando a todo mundo, tú puedes estar viendo quién es quién, qué ha hecho y todo eso. Dicen que eso es lo más divertido del juego. Y que se supone que es la parte que más tiempo les llevó del juego, el escribir la vida y el perfil de cada uno de los NPCs. O sea, que no es nada más como que alguien generado con cierto rostro, sino que de verdad está escrito el perfil. Y pero ¿podrás matarlo? ¿Y qué es ese tema que ¿podrás matarlo? ¿Qué? ¿A los NPCs? ¿A los NPCs? Sí, que claro. Alguien que sea importante, ¿no? A pinche Juanito. No, pues es que el juego, según yo, puedes matar a prácticamente a quien tú quieras. Y ese es el tema de los NPCs. Justamente uno de los temas más importantes en el que involucró el desarrollo, porque ellos lo decían que les costó demasiado trabajo darle vida a tantos personajes dentro del juego y cada uno tuviera una personalidad, tuviera una historia, tuviera algo que a final de cuentas estuviera relacionado no con la historia, si fuera alguien, tuviera una historia y que tú puedes ingresar de alguna forma a su vida y qué harías si lo ayudas, si no lo ayudas. O sea, me parece que ese es el mayor reto, el mayor challenge que tiene Watch Dogs, en donde más allá de que puedas hackear todo, es rincón al que vayas, rincón al que descubres una nueva persona que puede ser interesante para ti. Creo que eso es bien difícil, por eso grabaron cientos de miles de voces, güey. Algo que es, o sea, el que supone que esta cuestión en la que esa es una superproducción millonaria, turbo triple A, no tiene que ver nada más con que contratamos un equipo de 1000 animadores para no sé qué, sino como que todo el equipo creativo para el escribir lo que hay detrás de la ciudad. O sea, que se supone que no es una ciudad hueca. Sí. Y ojalá y lo cumpla. Ojalá y lo cumpla. Ahorita yo ya estoy a la mitad, pero ya veremos, ya. Fíjate, ya falta nada. Yo creo que va a ser un buen juego, perdón. Yo creo que va a ser un buen juego. Le comentaba, digo, ¿sabes qué? Me gustaría escribir acerca de cómo fue que Watch Dogs se pudo ganar al público, o se está ganando el público en menos de un mes. O sea, hace un mes o un mes antes estábamos porque ya está inminente, burlándonos, haciendo chistes del downgrade de game. Decíamos, sí, ojalá nos puedan convencer. Y sin darnos cuenta, de repente yo ya dije, o sea, yo recuperé las ganas. Te dije que era la psicología inversa. Era Watch Dogs, ya lo quiero. En un mes, no sé cómo sucedió, pero pasó. Pues estaba planeado, güey, para que lo odiaras al principio. Güey, te aseguro que ya nos tienen tan calculados todo el pedo de cómo funciona nuestro cerebro, que ya es de primero hazlos que ellos sientan que tomaron la decisión de que estaba chido. No, y luego así como que hazlos sentir como que ¡ay, se me va a ir la preventa! ¡Es mi última oportunidad! Y como es Ubisoft, seguro va a haber miles. Siempre, pero oye, pasando ya a cosas más absurdas. Esto me gusta, esto me agrada. Ahora vamos a hablar el tema de Claudio. Él es el que tiene la palabra en cuanto a que por ahí hay un rumor de que Alice va a salir en el nuevo juego de Resident Evil. Aquí hay dos cosas. Uno, es acerca del E3, está a la vuelta de la esquina, Capcom estará ahí y es muy seguro que presenta el nuevo Resident Evil, que lleva por número 7, ¿no? O sea, me parece que está más que anunciado, solo falta que lo haga oficial Capcom, espero no equivocarme. Sería así como que, ¿neta va a salir un Resident 7? No. Yo siempre me emociono, güey. Yo siempre. O sea, yo siempre me emociono. A mí la verdad es que me gustó muchísimo el 6, lo he dicho, lo sostengo, me encanta la campaña de Leon. Sin embargo, creo que en el 7... pues puede seguir por la misma dirección, estilo un poco más de acción. Creo que va a seguir por ahí, pero la nota de la semana es que el rumor, ojo, rumor, dice que es probable que el personaje de Alice, Alice a quien conocemos es la chica que ha salido en todas las películas de Resident Evil interpretado por la actriz Mila Jovovich, Alice podría estar presente en este juego. ¿Cómo demonios? No tengo idea, pero seguramente como un personaje desbloqueable o como un extra o algo así, más no como parte del canon. Por favor, Dios, no. Pero si saliera Mila, o sea, si Mila fuera la cara, el render, pues todo tipo Kevin Spacey. Pues se supone, ¿no? O sea, yo quiero entender que si el personaje ya tiene una cara, ya tiene una forma y una voz, contrataría. Yo creo que sería, mira, eso sería positivo para algo, la serie. No sé si sea positivo, porque yo siempre he visto, yo he visto Resident Evil de dos formas. Uno, los juegos, y entiendo perfectamente y cada una de las películas y el concepto en el que surgió toda esta serie de las mismas. Es decir, voy al cine tratando de pasar un muy buen momento viendo a Resident Evil como lo que ha sido en el cine y jamás lo relaciono con los videojuegos porque lo contrario te hace llevar un descalabro. Dos, yo no sé si meter a Alice sea lo más adecuado. Lo que sí sé es que los fans, nosotros los fans de Resident Evil, se pueden enojar muchísimo. Pero, para cómo están las cosas hoy en día, no me sorprendería. Claro. No me sorprendería. Que entre Tofu en vez de Alice. Yo sí compraría el nuevo con Tofu. ¿Tofu sería el principal? Hey, Tofu, yo que pueda jugar con Tofu toda la campaña, sí le entro directo. No. A mí lo que platicas, Clau, me da mucha curiosidad. Y a mí me da mucho gusto que logren meter a Alice y espero que sea Mila y que pongan un arco narrativo tipo la película. ¿Sabes para qué? Para fastidiar a los fans. Por ejemplo, ¿Por qué quieres fastidiarnos? A mí me gustan mucho los juegos de Resident Evil, pero yo creo que el fan así prototípico muy clavado de Resident Evil, creo que merece una zarandeada, así como que le pongan los pies en la tierra. Mira, lo que va a pasar con Resident Evil va a ser que va, o sea, ya ves cómo son los japoneses. La manera que ellos interpretaron cómo es que funciona The Last of Us es la manera que lo va a tratar de imitar Japón. O sea que ellos Si se fueron hasta la parte, por ejemplo, con el 4 de acción, disparos, vamos a hacerlo. Claro, o sea, acá lo van a bajar de tono. Drama. A que sea. Deja tú el drama a que sea un verdadero survival horror. Pero ¿sabes qué siento también, güey? Que yo siento que mucha banda que es fan de los juegos de Resident Evil, yo me incluyo de nuevo, me encantan todos. Siento que también hay algunos que se quedaron estancados, güey. O sea, que no entendieron que todo tiene que evolucionar porque si no te mueres. Y que siguen como ofendidos diciendo, es que deberían ser todos como Resident Evil 1 o 2. Güey, come on, supérenlo. ¿Hace cuánto tiempo ya pasó eso, güey? Todo tiene que evolucionar, no te puedes quedar igual porque si no, no vas a sobrevivir y te van a venir a comer el mercado. Y lo vimos ya desde el 4, el 5... O sea, el 6 y me parece que el 7 va a seguir la misma dirección. No entiendo por qué la gente en estas alturas espera que el Resident Evil 7 va a ser un 100% survival horror. No va a pasar, güey. O sea, el único survival horror que va a salir ahorita va a ser Evil Within. Es lo único que veo. Yo lo único que digo es que va a ser como algo... Tienes que vender, güey. Como Last of Us. O sea, me imagino que los japoneses, y digo, ahorita les cedo la palabra a Diego, me imagino que los japoneses más bien están buscando de qué manera... Atraer. El género tiene éxito, y el último juego que tiene éxito del género, un super éxito, pues es The Last of Us. Ahora, no es como que al 6 le haya ido mal en ventas, güey. No, pero tiene bastantes. Pero lo que estoy diciendo es que... Lo que pasa es que el 6 ya pega mucho en una fórmula que va para abajo, al menos para decir algo que podría ser survival, pues no. Claro. Además, se ponen a los golpes con un género en el que hay tanta competencia. Es como un Gears of War casi, ¿no? Sí, es como decir, por ejemplo, esto de Evil Within, ¿por qué tenemos casi tanto hype? Porque ¿cuántos juegos más triple A con esa publicidad hay en el mercado? Ninguna. O sea, The Evil Within, en su nivel de publicidad y su género, no tiene competencia. No, y no son la AAA, tiene ganada. No son triple A para nada. Entonces, imagínate, si ellos logran, por ejemplo, volver a la franquicia con esto, como dices, yo creo que ahí la tienen. O sea, porque pues Last of Us ya les demostró, oye, ¿sabes qué? Esta cosa de pegar a las emociones humanas. Sí, o sea, va a ser emociones humanas con terror verdadero, con situaciones de enfrentarte a cosas medio como paranormales, con también medio enfrentarte humanos, o sea, y esa onda de estar en todo el juego como sobreviviendo, yo creo que realmente es hacia dónde va a ir. Pues yo creo que Resident Evil más bien no tiene por qué perder su esencia, la cual es siempre estar enfrentando a zombies. Y lo vimos en el 6, ya me parece de nuevo fantástico lo que hizo la última entrega de la serie cuando le dijo al jugador, hay 3 campañas, elige cuál te gusta más, prueba cada una, es un estilo diferente, es un ritmo diferente, pero es un modo diferente. No sé, yo creo que igual, y si, no lo sé, me parece que tal vez pueden hacerlo, ¿por qué no, güey? De nuevo, yo creo que igual la gente de repente está muy cegada diciendo, es que ¿por qué me das 3? ¿Y por qué me das 1? O sea, güey, tienes 3 campañas, elige la que más te gusta, está regresando la esencia de zombies, entiende que ya no puede ser un 100% survival porque la gente cada vez compra menos ese tipo de experiencias, vete algo más un poco llamativo, tienes tu acción, tienes tu survival, tienes como un híbrido entre los dos, luego tienes personajes, o sea, yo creo que el 6 lo estamos menospreciando, mucha gente lo menospreció, la verdad me parece que fue un gran título. Me cae muy bien tu actitud porque no es la que de este, que te digo, el fan prototípico de Resident Evil, que es este güey así clavado de, ¿por qué lo echaron a perder a partir del 4? Pero lo siguen comprando y siguen así como que clavadísimos. Resident Evil es lo mejor del mundo porque no sé qué. Güey, o sea, es una serie como cualquier otra que sí tiene cosas muy buenas, pero pues tiene que cambiar. O sea, si Resident Evil no cambiara, no podrían mantener esas producciones millonarias. Claro. Porque tienen que hacerlo. Creo que son los mismos que le llaman pidiendo a Final Fantasy que vuelva a Final Fantasy 7, ¿sabes? Sí, claro. Que son cosas ya que fueron. Obviamente, tú no le puedes pedir. Yo siempre he estado en la filosofía de que no puedes pedirle un nivel porque vuelva a repetir su trabajo, ¿sabes? Claro. Y a mí me parece excelente que franquicias que llevan muchísimo tiempo intenten algo siempre nuevo. De acuerdo. Es de acuerdo. Muy bueno. Lo que llevan haciendo ya varios juegos y lo están haciendo muy bien. Lo que la verdad es que yo siempre vi ahorita The Last of Us, siempre lo vi como va a ser un Uncharted de zombies, ¿no? Siempre lo vi. Uncharted de zombies. Y cuando lo jugué, obviamente no era. Claro. Claramente no era. Tenía el gameplay muy parecido. No deja de ser. Pero sí, kind of is, ¿no? O sea, sí, claro que lo sí, es. Sí, Last of Us es como un Uncharted con zombies y survival, ¿no? Sí, no, claro. Yo compré Uncharted con mi hermano porque dije, yo quiero jugar Uncharted. A eso iba yo. Sabía que no era Uncharted, pero sabía que lo estaba haciendo Naughty Dog, el estudio que me había dado 3 juegos fantásticos. ¿Qué juego malo tiene Naughty Dog así como para que digas, lo pueden regalar? No, no. Pero es que decías lo mismo, llevan Resident Evil, lo están haciendo muy bien, y luego a la gente no le gusta el 6. Ahora, también, o sea, entendamos que la gente igual dice, es que ¿por qué cambian el Resident Evil? Bueno, el cambio si vino... No cambian, el, pero es que el cambio que vino... El cambio vino desde Resident Evil 4, ¿qué les sorprende? ¿Hace cuánto fue eso? Y la gente... Y recordemos que el 4 es uno de los más vendidos y más populares, entonces, más que negativo, el cambio fue positivo para todos, solo que hay una gente que igual se quedó estancada en las primeras entregas. Está bien, yo las sigo jugando y me encantan, pero también entiendo que todo tiene que evolucionar. ¿Tú le llamarías estancada a la gente, por ejemplo, que pide mucho más Atomics Live que el Atomics Podcast? O sea, porque yo digo que es una situación muy similar, ¿no? Mira, es una situación donde... Son momentos, son etapas, y donde llega un punto en el cual dices, bueno, esto tal vez ya no es tan popular, o el formato ya no es tan popular acorde a la época, y entonces pero tienes que cambiar, creo que es así. El problema es cuando ese puñado de gente como que solamente le gusta eso, se pone como en la actitud de o eso o nada. Pero es cuando eso pasa en los... Minoría, ¿no? Eso te iba a decir, cuando pasan los juegos, yo creo que el estudio, si le preguntas, ¿quieres hacer un producto que para 300,000 personas o quieres un producto para 4 millones de personas? Creo que la respuesta es sola, ¿no? O sea, ahora, lo vimos muy fácil, o sea, lo hemos visto hablando del tema de Resident Evil, de la película, lo vimos también con la segunda película de Silent Hill, la cual desafortunadamente a mí no me gusta nada y me parece que fue terrible, terriblemente recibida. Es cuando con mismo Konami dijo, o sea, hizo una película muy buena, que es hoy en día catalogada como las mejores películas basadas en videojuegos. ¿Y qué pasa? La primera, por eso. Cuando va la segunda, Roger Avery como escritor, y que la segunda, el mismo Konami te dijo, pues entiendo que tengo que hacer películas para un público más amplio y no me puedo clavar tanto. Entonces, de ahí ya sabes tú para dónde va el resultado. Es esto, la película realmente fue lamentable. Eso, y que pues ya no pudieron jalar a las mismas personas que hicieron la primera. Sí, entre que el escritor lo metieron en la cárcel o algo así. Por haber atropellado a una persona. Sí, por andar. Pero la cosa es, imagínate cuántos años, Klaus, se tardó en llegar la nueva de Silent Hill. Claro. ¿Cuántos años lo esperamos desde 2006? Claro. Hasta 2013. ¿Y qué tal estuvo? Y esa fue la única manera de la que pudo salir. Si no, nunca hubiera salido. Si se hubieran esperado a que hubieran sido las mismas personas. Está bueno. Y a pesar de que sí, no es tan buena como la primera, fíjate que yo siento que sí tuvo muchas cosas buenas. Lástima que le fue tan... A mí me gustó que en la segunda película de Silent Hill salió Boldo al final. Pero bueno. ¿Sale Boldo? No, güey, no, sale un güey sí que se parece a Boldo. Pero por ejemplo, que te meten cosas así como Travis. Es fanservice. Fanservice. O sea, a mí lo que me gusta, por ejemplo, de Silent Hill es que es como que una, podríamos decir, un buen balance entre una cosa nueva que no voy a hacer una adaptación a lo güey, pero también como que sí le meten esos elementos como que tratando de concentrarte, decirte, esto no va a ser puro Silent 2, puro Silent 3, puro Silent 4. Y por ejemplo, a diferencia de las estas películas de Paul W.S. Anderson de Resident Evil, que son lo peor. No son de lo peor. Tampoco son de lo peor. Yo por eso quería poner aquí la lista. ¿Cuál creen que sea la más pitera de todos? No, ninguna es pitera. De nuevo, hay que entender y ver las películas de Resident Evil como algo aparte, súper ajeno a los videojuegos. Si no lo ves así, güey, te vas a amargar, te vas a arruinar la vida y la gente va a decir, se va a quedar así. Yo no voy al cine. A nivel película, o sea, así como película, son así de guacala. ¿Pero qué? No sé. No, a mí se me hace que son grandes. Creo que no has visto las de Hugo Wolf. No, y creo que para ir al cine, puta, güey. Yo me la he pasado increíble viendo Resident Evil. Yo también. Porque estás trague y trague y estás... O sea, es una experiencia es una película dominguera. Por eso, pero no vas a ir a ver a Blade Runner, güey, ¿sabes? O sea, vas a ir a ver Resident Evil con Mila Jovovich... En un plan de... Que en un plan su marido, ¿no? Es el... Su marido, y aparte... Se verá llamar Resident Evil Slow Mo the Movie, güey. O sea, ya abusa mucho de ese que... Yo tengo que aceptar que, la verdad, en la intro de la última, creo que es de las mejores cosas que he visto en el cine. Esta escena de ¿cuál es la última? Debajo del... ¿Quién dice? ¿After? No, ¿After? ¿Cómo se llama? Mira, mientras Uwe Wolf no empieza a dirigir esas películas, estamos bien, güey. No pasa nada, porque Uwe Wolf se ha aventado las graciosadas de Far Cry, se ha aventado las de House of the Dead, güey, se ha aventado las de... ¿Qué otra? Resident Evil 6 se llama, la última, es la última Resident Evil, ¿no? No, es la que va a salir el próximo año. Ah, sí, ya, pero entonces, ¿cuál fue la última que no fue? Fue el año pasado. La de que la encerraron en una base subterránea que tenía como Rusia, tenía como... Retribution se llama. Esta cosa que te digo, aunque se me hacen pitísima la película, increíbles. La introducción está debajo del agua, con las balas pasando y aparte en reversa, mis respetos, lo disfruté muchísimo. Ya ves, sí la disfrutó. Disfruté esa parte. Está bueno. Como película en general es una guacareada. Oye, ¿qué otros temas tenemos? Estamos clavando en Resident Evil. Luego hacemos un Atomic Live de Resident Evil. Yo sé que aquí Diego se puso cuando vio esto de ahí les va. De cosas que se vienen de Sony, se puso muy contento. Resulta que más de 100 juegos más de 100 juegos independientes están en camino para consolas de PlayStation. Y ahí nuestro buen compadre Adam Boyce, quien tuvimos el placer de conocer justo en la Akira, lo invitó a la premiere de Indie Game The Movie cuando fuimos a la premiere allá en San Francisco. Y pues desde siempre él ha estado como muy involucrado, él conoce a todo, pues es casi como el papá de los pollitos de todos los indies de Estados Unidos y de todo lo que tiene que ver con IGF ahí en GDC. Y resulta ser que pues PlayStation se puso muy cabrón las pilas y dicen que 1,000 desarrolladores ya tienen los dev kits para PlayStation 4, ellos dicen que hay ahorita más de 100 juegos que ya están en desarrollo para PlayStation, o sea, para consolas de PlayStation, y la neta es que, tal y como hemos visto desde hace como año y medio, pues PlayStation está poniéndose las pilas muy cabrón con esto. Va a salir cosas ahí como Spelunky, que ya anunciaron Nidhogg para PlayStation 4, anunciaron también, o sea, casi todos salen para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Action Verge, Scapegoat 2, por ahí vimos Ironclad Tactics, Star Wars, Source, Skulls of the Shogun. Básicamente todos los juegos que ustedes han jugado en Steam en el último año y que han sido como juegos indie exitosos van a estar presentes en consolas de PlayStation. Yo estoy súper contento con esta idea porque, vaya, si algo he aprendido en los últimos 3 meses... es que siendo estudiante no hay cosa mejor que tener un PlayStation 3 y un PlayStation Vita. Ahorita yo tengo ya fila de juegos por jugar y no he pagado un centavo, ¿sabes? Y por puro PlayStation Plus, y la verdad es que he jugado juegos muy buenos. Tomb Raider no me llamaba la atención, lo jugué y me encantó, ¿sabes? Entonces, buenísimo. Ahorita a ver que vienen tantos juegos para PlayStation 4, lo único que me hace decir es... quiero un PlayStation 4 a futuro, sí, ¿sabes? ¿De qué otra manera? Lo que me está gustando mucho es que PlayStation notó perfectamente. Ahorita que está viendo la gente que está increíble, Steam. Y entonces PlayStation quiere ser un poco Steam. Ahorita salió una flash ahí hace minutos que vienen juegos a $5 y son juegos como Max Payne 3, creo salió. Son juegos muy buenos, están a $5. ¿Sabes por qué ahorita está PlayStation tan casado con todos los independientes? Porque PlayStation ya se dio cuenta que el desarrollo de juegos AAA es insostenible. O sea, eso quiere decir que cada día vamos a ver menos y menos y menos. Y cada día vemos un gap más grande entre juego y juego. Y vemos empresas que se están separando para hacerse, en vez de una empresa, 5 indie. Claro, porque así puede sacar más juegos. Y aunque el modo de, o sea, el costo de estos juegos es obviamente entre los 20, 19 y $10, $5. La neta es que ahorita, finalmente yo creo que los videojuegos pasaron como esa etapa ya tanto de decir... este juego que se ve que es lo más cabrón del mundo porque gráficamente se ve cabroncísimo, es lo mejor que puedo jugar, ¿no? Ahorita ya llegamos a un punto donde pues básicamente eso no es tan relevante, más bien se trata de qué tan divertido es. O sea, obviamente sí, sí hay como un dulce ahí de visual que es el que atrapa, pero yo creo que finalmente estamos viendo ya estas cosas donde la gente adopta los videojuegos por sus mecánicas, no tanto por la onda de cómo se ven. Y bueno, y ya yéndote a cómo se ven, los que están pegando muchísimo son los que se ven artísticamente bien, como lo son Bastion, como lo son Brave, ¿sabes? Pero y también y los que no son retro. Que no son juegos huecos. Claro. Muchos de esos están como que en esta cosa de, no, pues está como que muy lindo, muy independientón, artístico, pero no me da más de 3 horas de, y hemos visto cosas como Bastion que no manches, no es un juego hueco. Yo Spelunky, ¿cuánto lo has metido? O sea, yo creo que en mi casa se ha jugado más Spelunky que con los gatos. Sí. Hacen bien. O sea, los gatos ni los necesitan a ustedes. Mis dos hermanos y yo, es el juego que más hemos jugado en mi casa, yo creo. Y no paro, yo me compré un PlayStation Vita para jugar Spelunky en donde sea. Con la excusa de, bueno, me voy a comprar un Vita. Ya lo tengo y no hago otra cosa. Llego a la escuela, tengo una hora libre. Ese día, el año pasado que fuimos a Nueva York, yo nunca vi a Dani despegado de su PlayStation Vita. Sí. Jugando Spelunky. Lo traía pegado a la mano. O sea, literal, era como te saludaba ya con el PlayStation Vita, güey. Tiene, o sea, muchos problemas. No tiene un problema. Saludos a lo buen Dani. Que nos va a estar acompañando allá. Pero no solamente Spelunky, o sea, decíamos Juan Emilio y yo nos usaba bromar, decir, es que ya está muy puerco esto. Sí, ya está muy puerco. O sea, güey, ¿qué vas a...? O sea, ¿sabes, Asher? Solo somos hombres. O sea, we're only men, solo somos mortales. O sea, ¿por qué nos haces esto, PlayStation? Es demasiado para nosotros. Se los juro, estábamos aquí, yo sentado con mucha, muy tranquilo en mi escritorio, como ustedes ya conocen. Y en el momento en el que me dice Juan Emilio, oye, mira, pusieron un trailer, no me acuerdo qué juego, en el canal de PlayStation. Yo, entro, a ver qué hay. Y Juan Emilio no lo había visto y le dije, güey, ya viste que Nidhogg para Play 4, güey, nos paramos. Y han visto los videos estos de iglesias como de negros del sur de Estados Unidos, cómo bailan. ¿Los gospel? Las iglesias gospel, güey, se los juro, así estábamos Emilio y yo bailando, así como que como negros gospel en la oficina, de la emoción de ver. Imagínate cómo se va a poner. Yo creo que son bien Nidhoggeros. Digo, esto es una opinión personal, para nada se refleja el sentir general, pero yo creo que Nidhogg es el mejor juego multiplayer que he jugado en el año. O sea, la neta es de las cosas más... Titanfall. Sí, he jugado Titanfall, claro. Es de las cosas más divertidas, humillantes que he jugado en el 30 de mayo cambia eso, ¿sí? Eso va a cambiar el 30 de mayo, tal cual como dice, quién sabe. Y la otra cosa es, hay Mario otros Kart, juegos como por ejemplo Chasm, que el año pasado, para quien les haya importado, porque a nadie le importó realmente, que estuvo en Kickstarter, este como RPG de acción, plataforma. Yo todavía no la compro, 16 bits. No, pues es que ya, bueno, y lo puedes comprar. No, yo sé, pero yo todavía no me compro la idea de... Yo sí lo apoyé en Kickstarter el año pasado y ahí podías bajarte el demo. Yo veo que hay mucha gente que se toma muy a la ligera el pedo de los Metroidvanias. y todos se creen capaces de hacer un buen Metroidvania, cuando la neta es que yo creo que debe ser uno de los géneros más difíciles para hacer un juego. Entonces, yo al día de hoy, fuera de lo que es el team de Igarashi y el team de Nintendo, yo no he visto un buen Metroidvania contemporáneo. Sí, no, manches, Asher, Guacamelee. No, pero Guacamelee ni es Metroidvania, es como super lineal, güey. O sea, yo lo siento... A mí, no sé si te refieres a porque tiene historia como que muy scriptada, pero te puedes explicar muchas cosas de eso y de verdad tener la libertad de moverte como en un Metroidvania. Pero no siento que tenga como la carnita ni el diseño de niveles que se compare con un Metroid, ¿sabes? Ni con un Castlevania. Yo creo que más bien es como... Es un juego muy bonito y es un juego que te lleva como muy de la mano. Y Metroid pues siempre se ha tratado de sentirse como perdido un rato, y la neta es que en Guacamelee fue todo como línea. Metroid 2D. Y Metroid 2D no es la definición ya de Metroid, o sea... ¿Cómo? Porque pues los Metroids modernos, por decirlo de alguna manera, pues... Ya no son así, o sea, sí. Yo me refiero a que los indies se creen capaces de replicar lo que es un Metroidvania y la neta es que es muy difícil, ¿sabes? O sea, y los hacen preciosos. Por ejemplo, está este de Chasm, se ve muy bonito. Lo que yo digo es que aún con los Guacamelees y los Chasms, pues no han llegado todavía como al nivel de sofisticación que puede tener como un Metroid o un Castlevania de Igarashi. O sea, todavía no llegamos a ese punto. Yo en ningún momento me atrevería a decir que... No, pues ya pasó la época de estos cuates. Dale oportunidad a la nueva generación. No, para nada llegaría a decir eso. O sea, son juegos que merecen respeto. Pero me parece más bien que ya estás como que muy casado con esa idea de... Nadie más puede hacerlo más que la escuela japonesa. Lo que digo es que se les hace muy fácil decir que es un Metroidvania o que es un... O sea, es difícil, obviamente es difícil porque todos los se trata un Metroidvania, sobre todo tiene que tener tienes que ir para atrás, ¿sabes? Y muchos de estos juegos tienen backtracking y en estos juegos como que les da miedo hacer backtracking porque es moderno. Entonces, como es moderno, la gente se va a asustar si ve lo mismo otra vez. Y el backtracking que hacen por lo general es lo ves como muy forzado. Ves, por ejemplo, en Guacamelee sí ves como las puertas de los colores por todos los niveles, pero sabes que lo único que te van a dar es tantito más vida, ¿sabes? No te van a dar un cacho nuevo de nivel, solo te van a dar un cuartito más. Y la onda de Metroid, y aunque suene como viejito, güey, pues es la onda de estar solo y estar perdido, güey, ¿no? O sea, pero yo creo que las generaciones de hoy es muy difícil decirles que se van a perder porque te van a botar el juego. Ni siquiera Nintendo sabe hacer eso, ni puede hacer eso. No lo hace. No, lo manda a hacer Team Ninja. Ni siquiera sabe hacer eso. Ni siquiera ellos. Por ejemplo, pero no lo va a hacer. No lo van a hacer porque pues eso no pega. O sea, solamente estos güeyes, pues como que dicen los indies que... Pues sí, pero si se supone que los indies no le responden precisamente a esos pinches trajeados que exigen que los juegos sean para estas nuevas generaciones, me sorprende que esos güeyes no vayan all the way a neta Por ejemplo, ¿ya jugaste Tesla Grad? No. Te vas a ir para atrás. Sí, Emilio. Sobre todo porque ese juego, independientemente del backtracking y todo eso, tiene una curva de aprendizaje tan tosca que aliena hasta la gente que estuvo jugando los Castlevania en aquella época. De tan hardcore que se pone. Sí, se pone bien hardcore. Lo voy a calar el Tesla gratis. Ya me había dicho Emilio que le dieron una checada, pero siguiendo con el tema de PlayStation, ahí Yoshida opina que Project Morpheus y Oculus Rift se benefician mutuamente, lo cual es la verdad más grande de este mundo, porque cuando tú le dices a un desarrollador, sea, llámese un EA, Activision, quien sea, así sea un desarrollador independiente, si tú le dices que su juego no solo sale en una plataforma, sino que sale en varias, o que es compatible con varias, pues obviamente es mucho más atractivo porque ellos están desarrollando un juego que no solamente es para PlayStation o que no solamente es para PC con Oculus Rift. Entonces, pues obviamente las dos se benefician. No, y aparte es como... hay otra cosa que en lo que dices que es muy cierta, que tanto les beneficio, tan bueno puede ser esas cosas, que cuando alguien les propone, ok, ya sé que es más sencillo, lo normal es que estén en multiplataformas, cuando alguien les ofrece las exclusivas, les da mejor, porque es un buen dinero que les ponen sobre la mesa, lo cual los beneficia más y les aseguran una buena campaña publicitaria. O sea, para que alguien ahora te diga, ¿sabes qué? Lo quiero independiente, lo quiero exclusivo, ya no es como... tú andas buscando al publisher, oye, dame chance, no, sino que ahora se pueden poner las cosas un poco más la balanza del lado de quienes hacen los juegos. Es como el PlayStation Move, ¿no? Que un montón de juegos para PlayStation Move pues simplemente eran ports HD de los juegos que habían salido en Wii. Entonces la situación es la misma, o sea, si desarrollaron un juego con motion gaming en mente, o en este caso virtual reality, pues obviamente si lo sacas en Morpheus estarías muy güey de no sacarlo en PlayStation 4. Entonces, y para que te quiten de la idea te van a tener que poner muy buen dinero sobre la mesa. Sí, totalmente de acuerdo ahí con Yoshida. También en otro de los quotes que se aventaron ahí esta semana está que Satoru Iwata dijo que no solo los electrodomésticos mejoran la calidad de vida, también el entretenimiento. ¿Con esto a qué se refiere? A que obviamente pues un electrodoméstico, llámese una lavadora, un refrigerador y todo eso, pues obviamente mejoran tu un horno de microondas te hace feliz, güey. Un horno de microondas hace las quesadillas más culeras de la vida. Un horno de microondas hace feliz a los solteros. Rápido. Sí. Y aquí lo que se refería Iwata, pues obviamente entre líneas, está hablando de su nueva plataforma Quality of Life que habían anunciado. Que precisamente hablábamos de que no solamente es para Wii Fit o para ¿cómo le dicen esto? Acondicionamiento físico. Exacto. Sino que también habla de... Ya, de hecho, lo tocamos mucho en el Atomic Live. Que ya pueden ver en el sitio. Que ya pueden ver en el sitio. Aunque, bueno. Y que habla de que también está Brain Age. Está un montón de cosas. O sea, hay un montón de cosas ahí que Iwata dice que es su nueva plataforma. Me imagino que va a mejorar. Y pues también el entretenimiento mejora calidad de vida, yo estoy de acuerdo. O sea, también qué comodidad de ahí Netflixear. Salud mental. Uf. Netflixear ahí viendo, mientras te preparas algo para cenar o cosas así. Es como, por ejemplo, una cosa que yo decía es cuando preguntaban, oye, ¿de qué trata Animal Crossing? Animal Crossing trata acerca de ser feliz. Es un juego donde el objetivo es... O hacer felices a los putos vecinos. Ajá, o sea, sobre la felicidad. Entonces, ¿sabes qué? Yo veía que... Igual porque no soy como que tan clavado, que sí hay gente que... Sí conozco gente que sí se aflige con Animal Crossing, pero para mí Animal Crossing era como terapéutico. O sea, me ponía de muy de buenas el jugar ese juego porque para mí todo era felicidad ahí. Entonces, esta cosa del entretenimiento también mejora tu calidad de vida. A mí me parece bien atinado lo que dice Iwata y yo lo interpreto de la siguiente forma, en donde ellos saben el legado que tiene como Nintendo como compañía y el impacto que ha tenido en millones de vidas a lo largo de su existencia, en donde dicen, además de todo un electrodoméstico, sabemos que en la parte de entretenimiento hay alguien que siempre ha marcado en tu vida y que marca diferencia, y ese somos nosotros. Y que la gente hoy en día entiende que así como un electrodoméstico es parte de tu vida normal, las consolas, y en este caso portátiles, también ya son parte normal de las personas. Vemos hoy en día todas las personas jugándolo, grandes, chicos, niños, adolescentes, y ahí es donde está Nintendo. Y por eso ellos también entienden muy bien de cómo un pequeño dispositivo o una pequeña tecnología puede ser parte de tu vida y beneficiarte en muchos aspectos, ¿no? O sea, ¿quién no le ha cambiado, por ejemplo, la vida, un momento, un instante, un día, un mal rato o algo, simplemente sentarte a jugar con algo de Nintendo o cualquier otra consola? A todos. Entonces, creo que es parte de la vida. Un ejemplo también de algo similar sería pues la vida antes y después del control natural, ¿no? Claro. O sea, y yo lo digo para mí porque, desde que tengo Siri disponible, pues ya no se me olvida nada, güey. Y no es como que todo se lo deje a ella, más bien es como para cosas muy simples. Te ayudas. Uno no puede medir, como por ejemplo, oye Siri, levántame a las 7 de la mañana, ¿no? Oye Siri, recuérdame que tengo que recoger tal cosa a tal hora. O sea, son cosas como muy básicas, pero que realmente sí cambian, güey, ¿sabes? Sí hay un impacto en tu vida al tener como este tipo de, uh-huh, de ayuda, por así decirlo. Sin embargo, yo creo que, aunque no puedo estar más de acuerdo con estas declaraciones, yo creo que Nintendo llegó muy tarde a esto. Porque esto mismo lo pensaron, sí, muchos, sobre todo Apple, cuando en 2006 dijeron, ahí les va el iPhone. Ellos tenían la visión de, ¿sabes qué? Esto va a cambiar el mundo. Y nos guste o no, seamos fanáticos o no de Apple, pues es que la verdad cambió el mundo en la dependencia tan grande que ya tenemos de estos dispositivos. Cabrón, que no podemos pensar en nuestra vida sin un smartphone. Entonces yo creo que Nintendo, si se le hubiera ocurrido esto 15 años antes, la hubieran roto. Sí se le ocurrió, pero más bien no supo cómo venderlo. No supieron cómo venderlo, pero porque en este momento en el que ya todos dependemos, porque la palabra no es necesitamos, es dependemos de los smartphones, obviamente sí cargamos a todas partes, o sea, yo a todas partes cargo el 3DS, o cargo el Vita, y también el teléfono, pero... Pero el único que va en tu bolsillo es el iPhone. Claro, pero yo creo que en su momento sí lo hizo Nintendo, o sea, tal vez en otra época, en otras circunstancias, sí, en otro contexto, o sea, creo que Nintendo lo hizo tan solo cuando lanzó su primera portátil, o sea, el primer Game Boy, todo el mundo quería un Game Boy, muchos traían un Game Boy, o el NES, simplemente, era la moda y todo el mundo necesitaba tener un NES. Era tan atascado como para decir, voy a hacer una máquina que haga todo. Claro. O sea, porque Nintendo lo hacía con cartuchos, y esos cartuchos después lo hizo con tarjetas, o sea, no es como que te hiciera el todo en uno. Y el que sí. El único, el que llegó ya a hacer calculadora, teléfono y todo el pedo fue el iPhone. Y sí, o sea, la rompieron porque dijeron, ese es el momento en el que podemos esclavizar, o sea, lo digo en buena manera, en que podemos esclavizar a las personas. Entonces, esto para como mejorar la calidad de vida del usuario, para que algo que tú tengas en cuenta todo el tiempo, que sea en tu casa o contigo en tu bolsillo, yo creo que está muy difícil lograr abrir espacio en las vidas de las gentes para la magnitud en la que la piensa Nintendo. Claro. Ojalá. Sí, yo también creo que va a ser de nicho todo lo que hagan. O sea, no creo que sea algo tan amplio como tener a todo el mundo desarrollando apps como es la App Store, sí, como es el Play. En aquel tiempo todo el mundo quería un Game Boy, y sabes que sí es cierto. Todo el mundo tenía un Game Boy, más no todo el mundo tenía un Game Boy. Oye, no pudieron ponerlo en todos los bolsillos. Aquí hablando del ídolo de Claudio Quiroz, John Carmack. ZeniMax acusa a John Carmack de llevarse propiedades intelectuales de la empresa a Oculus Rift. A mí me suena eso, amigo. A más hay un tema de que implique acciones legales, de que sí se haya llevado o no propiedades intelectuales. No lo creo tanto. Me parece más bien que ZeniMax en este momento estaba buscando, tal vez, cualquier excusa, cualquier razón para tratar de evidenciar el que Carmack les botó la chamba. Y me refiero a que no botó la chamba de una manera irresponsable. Me refiero a que encontró un nuevo proyecto mucho más ambicioso, el cual está construyendo él junto con su equipo, personas muy talentosas que son conocidas, a tratar de echar a lo que está haciendo Oculus Rift. Entonces, yo creo que más bien ZeniMax junto con Bethesda pensaban a largo plazo en un John Carmack y junto con id Software a desarrollar no uno, sino muchísimos juegos. Sí. Y lo que pasa es que primero se sale Tom Holenshead de id Software, que era el CEO. Ahora se sale John Carmack y emprende otro proyecto. Entonces, está por ahí también en stand-by el juego este de por ahí de Prey y otras cosas. Doom también, no hemos sabido nada de Doom 4. Entonces, yo creo que ZeniMax más bien está como desconcertado. Le dieron un balde de agua fría y dijo, ¿qué pasó, güey? Que se me salieron de los planes como yo imaginaba. Entonces, yo no sé si el hecho de que John Carmack haya propuesto sobre la mesa algunas ideas de juegos que a la mera hora no salieron ahí y se van a llevar a Oculus Rift, si no hay un papel de por medio, un contrato por ahí donde haya dicho yo propongo esto y esto se va a desarrollar por parte de ZeniMax, no tienen que acusarlo de prácticamente nada. Pero no sí lo sé. Sí les ha de arder, claro. Claro, o sea, que les ha de arder. Les ha de arder muchísimo el hecho de que ellos lo vean como una propuesta a largo plazo, precisamente, y que pues se les haya ido tan rápido, güey, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo único que hizo en ZeniMax? ¿Rage? Sí, Rage. Exacto, publicaron Rage, pues dejó o más bien ya está muy avanzado Doom 4, pero yo como te decía, yo creo que ellos veían a John Carmack, quien es uno de los mejores programadores que tienen en la industria y está comprobado, yo creo que decían John Carmack es un grandísimo potencial, el cual no podemos usar únicamente para los juegos de ID. ¿Qué tal que el día de mañana se hace cargo de esto, de esto, de esto y de repente se les va un pilar importantísimo en cuanto a cuestiones de programación? Yo creo que más bien ZeniMax está molesto por esa parte. No tanto porque se haya llevado IPs, no lo sabemos, mi opinión es neutral, aquí nunca sabes cómo funciona, esos son negocios y solamente ellos saben qué es lo que pasa dentro, pero creo que va más bien por un tema de molestias cuando se te va una persona antes del tiempo de lo que tú tenías planeado, ¿no? ¿Tú qué crees que Carmack opine de lo de Facebook? ¿No ha dicho algo? No ha dicho nada. O sea, el tipo es muy coherente, es muy low profile, solamente opina cuando realmente vale mucho la pena en términos de programación, de juegos. Ahora, te voy a decir algo importante. O sea, sí creo que ZeniMax esté molesto porque recordemos que invirtió muchísimo. O sea, prácticamente adoptó a todo el personal de id Software y a todas las ideas que tenían. Entonces no es como que hayan puesto únicamente 5 millones de dólares sobre la mesa, o sea, invirtieron demasiado dinero, el cual están viendo que tal vez no se está reflejando como ellos imaginaban. ¿Por qué? Pues porque no han salido los juegos, y porque Rage no vendió lo que esperaban, y porque están en stand-by otro título de proyectos, y porque ahora con la salida de Carmack no sabemos qué va a pasar si tenía sobre la mesa tal vez 6 proyectos, que ahora nada más te enfoques en uno, imagínate. Yo con todo el hype que traía Bethesda y Zenimax, yo pensé que sería que llegarían a un punto donde ahorita estuvieran publicando hasta 3 juegos al año. Yo, ¿sabes? también, o claro. Sea, porque después del Fallout, de Skyrim y de todo esto, yo dije, no mames, estos güeyes traen vuelo, y resulta ser que no. O sea, resulta ser que cada día están haciendo menos, como menos ruido, no sé por qué, siendo que yo creo que para estas alturas, para este 3, ya deberíamos de estar viendo Fallout 4. Ahora es que, ¿no? También sabes que, amigo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo vería o esperaría que Bethesda esté publicando entre 3 y 4 juegos por año. Pero también si nos ponemos a analizar un poco el tipo de juegos que publican y el costo que tiene cada uno, también se entiende. O sea, Elder Scrolls Online les costó una fortuna, güey. Literalmente una fortuna. Le ha ido bastante bien, o sea, es un grandísimo juego. Entonces, lo que cueste ese juego, tal vez es lo que te vienen costando 2, ¿no? O 3. Entonces, también se entiende que únicamente se enfocan uno y que sus experiencias son muy profundas. Lo vimos con Skyrim, lo vimos con Elder Scrolls. O sea, como que ya saben más o menos por dónde le van a pegar al público, yo creo. Verdad, yo siempre he visto bien que tarden en hacer. Sí, no, de acuerdo. Oigan, en otras notas, ahí vimos que Kadokawa comprará el 80% de las acciones de From Software. From Software, seguramente ustedes lo conocen por Dark Souls. Demon Souls. Quizás, ¿no? Lo conocen por Project Beast. Por Project Beast, que es ahí algo que va a salir. ¿Ya lo anunciaron o no? ¿O ya puedo decir qué es? Es rumor, pero se rumor. Ahorita lo vamos a decir. No, es un hecho. Ya, o sea, ¿qué? No, exclusivo de PlayStation 4. Yo lo conozco desde hace un año, no, Project Beast, güey. Es de Play 4, ¿no? Sí. Sí, exclusivo. ¿Por qué no me lo das ya? Oigan al fanboy. No. El pex ahí es que no, pues no puedo decirlo, güey. Por eso gotean las pinches notas, güey. Oye. Por cabrones que están abriendo el hocico a la menor provocación. Oye, el pex ahí es que Demon's Souls era exclusivo de Sony, era exclusivo de PlayStation 3, por Miyazaki, era el director. Pero él ya no regresó en Dark Souls 2. O sea, él hizo Demon's Souls y Dark Souls. Y lo dijo, yo voy a hacer otra cosa. Salió Dark Souls 2 y ya lo dirigió. Y se puso a hacer Project Beast, ¿no? Entonces, sacaron Dark Souls 2 con otros dos directores, Tanimura, y entonces ya, ahorita, y Miyazaki, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no es director de Dark Souls 2? O sea, era supervisor nada más. Y ahorita de repente se filtra información de Project Beast, que es el sucesor espiritual de Demon's Souls. O sea, Dark Souls es un universo aparte con su propia secuela. Demon's Souls es exclusivo y se quedó sin secuela. Toda la gente está esperando la secuela de Demon's Souls porque habían dicho que sí iba a haber. Y era como un The Last Guardian de From Software, de que nadie nunca había sabido qué onda con él. Y de repente, hoy se filtran estas imágenes de Project Beast exclusiva de PlayStation 4 de From Software. Y va a estar increíble porque es toda la... regresa el director original de Demon y Dark Souls y le mete así todo el punch de que tiene el de Demon's Souls. No, súper exclusivas ahí de PlayStation, ¿no? Y déjenle, trabadísimo. Déjenles digo algo, ¿eh? Escuchen a un verdadero fan. ¿Qué tan cabrón está ahorita la franquicia de Dark Souls que se vendió más que Titanfall? Uf. ¿En serio? Es que ¿sabes qué pasa? O sea, imagínate ya en la industria qué tan fucked up está. No, espérate. Lo estoy diciendo en el buen sentido. Ajá. Que los trajeados ya no saben cuál es el que va a pegar más. Porque nunca sabría, Sí. Tú no darías un peso por Dark Souls, güey, tal vez. Comparado con Titanfall. ¿No te hace recuperar la fe en la humanidad? ¿Eso? Sí, claro, pues, claro, pues, Irving. Claro, no, pues, no, eso es definitivamente es una buena noticia. Y digo, el que se hayan, que se hayan vendido ahí el 80%, de esto, ¿qué va a pasar ahí? ¿Alguien sabe? O sea, sí, porque Bandai Namco, ¿qué pedo? O sea, ¿ya no puede publicar estas madres? ¿O la lana también se reparte? ¿O el cómo está el pedo? El pedo ahí de From porque Software es que ellos pues buscan quién les publique. Y les publica Bandai Namco. Por ellos eso han publicado en, güey, toda su vida. Del From Software. From Software ha publicado sus propios juegos en Japón, güey. Uh-huh. Fue hasta América cuando, por ejemplo, vimos como 3DOT Game Heroes, uh-huh, o Togi, vimos cosas como... ¿Atlus no fue el que publicó Demon's Souls? No, ¿No fue Atlus? Sí. No. Sí, fue Atlus, ¿no? Fue Atlus, exacto, güey. También 3D Dot Game Heroes. Ajá. Viene Occidente y dice, bueno, ¿quién me publica? Pues ahí está Bandai Namco. Ahorita ya Kadokawa ve qué onda con From Software, que hay un montón de potencial ahí. Compra las acciones y ahora es Kadokawa quien se va a encargar de darles, pues, que se unifique todo, que sea una cosa integral, donde tenga congruencia. Pero ellos van a publicar en Japón. ¿Y quién va a publicar en América? Kadokawa le publica Exit. Puta, Exit Games, güey. Ok, güey. Porque Exit publica puras cosas chingonas. Pero su distribución o su capacidad de distribución tal vez es muy pequeña. Yo creo que si están apostando a algo más grande, me parece que deberían de hacer un partner con un publisher más agresivo, que tenga una mejor infraestructura. Kadokawa es una empresa gigantísima. En Japón. Y yo creo que, pues, la tirada ahí es meterle un buen de varo y ya establecerse bien. Sí, pero lo que voy es que si tú quieres posicionar tu producto en todas las regiones, ya sea Europa, sea América o sea Latinoamérica, necesitas aliarte con un publisher que tiene la infraestructura y que son unos monstruos. No me refiero a que tiene que ser EA o que tiene que ser Activision, pero no sé, tal vez algún otro, o sea, Warner, no lo sé. O Bandai Namco, ¿no? Bandai Namco, por ejemplo, que está creciendo, creo que va por ahí. ¿Sabes qué pasa ahí? Yo, a lo que me interesa a mí de Kadokawa Games comprando From Software, no lo compró, sino la mayoría de las acciones, es que lo que sucede con los juegos de From Software es que a lo mejor no en todos hay una congruencia real en lo que sus servicios en línea, los servidores, un estándar de calidad en gráficos, texturas. Entonces un juego termina siendo totalmente diferente de otro, así como Dark Souls es de Dark Souls 1 y de Demon's Souls. O sea, ¿tú dices que podrían apoyarse de Santa Monica Studios o algo así? ¿O? No, el pez es que aquí con Kadokawa ya podrían establecer unos estándares de que va, la línea de juegos va a ser esta, pueden esperar tal y tal y tal. Pero a mí Kadokawa no se me hace que esté tan clavado en el pedo de control de calidad, güey, ¿sabes? Eso es lo que me preocupa, porque si de por sí, mira, es que Lollipop Chainsaw From Software, la neta, a mí sí me gustó. Fluctúa mucho entre el control de calidad de sus juegos, porque por ejemplo, hay juegos que tienen ellos que son increíblemente en el departamento visual y que son una mierda en cuestiones de juego, como puede ser 3D Dot Game Heroes, o el caso contrario que es Dark Souls, ¿sabes? O sea, Dark Souls se ve culero, güey. Está culero el juego, así. Gráficamente está culero, güey. Pero es... Gameplay es... Aunque sea en PC, pero es uno de los mejores juegos que puedes tú tener. Imagínate un juego que hoy la versión de PC se ve peor que los juegos de Xbox One. Yo lo estaba jugando hace... El fin de semana lo estaba jugando y dije... No mames, que esta madre salió en el 2014. Le falla mucho esa onda. Parece de Play 2, güey, pero es un gran juego, ¿sabes? Claro. O sea, esa es la onda de From Software. Y yo creo que sí le ayudaría que tuviera a alguien que, como dice Clau, que realmente tenga lana. Sí. Lo puedo llevar a todos lados. Apoyándolos porque son gente muy talentosa, güey, ¿sabes? Más bien simplemente necesitan un empujoncito en alguno de sus departamentos. Sí. Pero por ahí vimos también en otras notas a Guerrilla Games apostándole a los juegos sociales y todos nos quedamos de ¿what? Recordamos a Guerrilla Games por todos los Killzones y que recientemente vimos ahí a Shadowfall, el último de PlayStation 4. Y que dicen ahí que están buscando ellos un regular o senior online designer. Yo ni siquiera estaré tan así como que apuesta a la onda social. Más bien creo que ha de ser algo que va a ser como para Vita. Yo también creo que va por ahí. La verdad es que la entrega que hicieron para el Vita está bastante bueno. Ese juego creo que es el mejor FPS que hemos visto en Vita. Y también si por ahí también porque el otro es Unity 3. Ah, claro. Pero también si de repente vemos que este tipo de desarrolladores están aplicando o apostando por experiencias más, no sé, mobile o juegos sociales, vamos, no me sorprendería. De alguna u otra forma ellos entienden, la tendencia está ahí, las pruebas, la popularidad, la gente está consumiendo este tipo de juegos y tal vez es una tendencia en la cual tarde o temprano algunos van a tener que explorar, ¿no? O sea, por ejemplo, lo veíamos hace la semana pasada que Vincent Pella, quien es uno de los cofundadores de Respawn Entertainment, que es el juego que hizo Titanfall, acaba de abrir un estudio para juegos mobile junto con alguien más, o sea, y está trabajando en Titanfall, pero tiene este nuevo proyecto de negocios. Ahí yo siempre que he visto que empiezan a hacer free to play, sí, es porque necesitan lana. De acuerdo. Porque los free to play, si algo han demostrado es que dejan mucha lana. Muchísima, claro, si claro. Si lo haces relativamente bien, ni siquiera tienes que hacer un juego. Entonces, tienes que hacer un juego de bajo presupuesto que te da muchísimo dinero y te financia todos tus demás proyectos. Claro, claro. ¿No? Y pues bueno, yo creo que va más por ahí de que van a ser tal vez lo hemos visto con otros juegos en los que hacen como estas pequeñas partes de juegos en los que o te cuentan una historia aparte o simplemente lo venden como, creo que hasta alguna vez salió un Borderlands por ahí para iPhone, ¿sabes? Yo creería que es como un Killzone free to play. Nomás no sabría decir si es para, porque habla de microtransacciones. Entonces sí, suena sí, como sí. Muy PS Vita. Sí. Yo me imaginaría que fuera un Killzone free to play para Vita. No sé, o sea, algo así puede ser. Pero obviamente con un enfoque multiplayer muy cabrón. O sea, sí, creo que va a ser que compres armas. Porque es la tendencia ahorita. Claro, sí. Y para sacar lana ahorita de este tipo de juegos tienes que tener un online brutal. Yo no sé si el hecho de que pueda ser un PlayStation Vita tan pronto, cuando no tiene un año que hemos visto una entrega, pues no sé si tal vez no estamos descartando que sea para mobile. O sea, yo creo que igual se puede ser una de esas. Digo, ¿por qué? Porque... ¿Qué no Guerrilla Games era de PlayStation? O sea, ¿no era...? ¿Exclusivo? ¿Es exclusivo? ¿No lo habían comprado Sony Computer? Es exclusivo, claro. Sí, sí, sí. Pero, o sea, ¿tú dices que entonces va a ser un juego de iPhone? Yo creo que puede ser un juego de iPhone, iPad, tal vez. ¿Por qué? Porque, mira, para mí el ejemplo más claro es... NAC, ¿no? Ajá, aparte lo que vimos, o sea, la semana dice que estábamos jugando Hitman Go. O sea, ahí es Square Enix, o sea, ahí es Hitman. No sé cómo te imaginas que Hitman iba a llegar a una especie de mobile. Claro, es un juego completamente diferente. Y entonces yo no vería raro que tal vez para mobile la apuesten algo así. Son juegos que siempre son completamente diferentes. Sí, pero con sí. Y es que al final de cuentas, Guerrilla lo ha demostrado durante todo este tiempo que lo ha hecho bastante bien en consolas. Tanto en PlayStation 2, como en PlayStation 3, como en PlayStation 4, como en PSP, con Vita. Bueno, pues ahora tal vez si ellos quieren probar esta auge en mobile, en iOS, pues se vale, ¿no? Digo, no estamos de acuerdo, no nos gusta, pero entendemos que hoy en día es parte de los gamers. Yo muy bien para Vita, pero estaría un poco en desacuerdo con el iPhone. Oye, sería darle un downgrade bastante claro. Grande. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero yo diría que va a ser para consolas de PlayStation más que para... Digo, si tuviera que apostar, más que para celulares, aunque no me sorprendería verlo en celulares, como ya vimos esta aplicación que salió de NAC y de otras cosas. Resulta ser que el próximo Mass Effect obviamente ya se encuentra en desarrollo. Y por ahí vimos que uno de los desarrolladores comentó que muy probable, o sea, que están como a la mitad de desarrollo del juego. Por lo tanto, yo diría que a mí me suena que vamos a ver algo, aunque sea un teaser, durante este 3. Seguramente. En la conferencia de EA. Yo creo que vamos a ver algo nuevo de Mass Effect. Lo que yo no sé, no creo que ya tenga nada que ver con Shepard o con... No, Shepard ya dijeron, de hecho dijeron que lo que sigue no quieren que sea un Mass Effect 4. O sea, que no va a ser como un reboot, pero sí va a ser como Mass Effect lo que sigue. Como Killzone Shadowfall, ¿no? Otra cosa, ajá. Y que también está en, obviamente, bueno, no es tan secreto, que ya está en vías también la trilogía original en HD. Bueno, no en HD, sino como remaster para... Ah, qué chingón, güey. Wow. Entonces el chiste es que en E3 no sabemos qué van a anunciar primero. Yo creo que sí, más bien trilogía, va a ser la trilogía esta. La trilogía para Play 4 y Xbox One. Y luego ya el siguiente Mass Effect, que no se va a llamar 4, ni va a tener nada que ver con Shepard. ¿Qué crees que sea lo más grande de EA este año, Clau? ¿El Star Wars Battlefront? O sea, ¿crees que ese sea como la apuesta? Mira, güey, van a presentar Need for Speed, yo creo. Sí, van a revividita Titanfall, seguramente le van a dar como... Le van a dar un revamp con nuevos mapas, que creo que pues, está bastante cool y yo puedo ser encantado. Por ahí está el Star Wars, FIFA, Madden, me están apostando Madden cañón. UFC, Battlefield, no lo sé. ¿Crees que lo dejan descansar? No sé si veamos un Crysis nuevo, güey. No lo sé. Estaría muy bien. No lo sé. Me encantaría ver un Dead Space, sé que no va a pasar. Por ahí tal vez vemos algo para PC en Sims 4, puede ser. Pero pues ni siquiera nos han arreglado el otro, ¿no? Ok. ¿No creen que saquen Sim City? Te voy a decir que sí va a... Sims 4, eso sí va a llegar en No, Netflix. Pero un Sim City como para yo. New Gen, ¿no? Sim City no creo, Sims 4 ya... Eso es ni vendió ni madres, pero por eso tengo para PlayStation Vita. Uh-huh. Yo sí vería un Sim City. Es que, ¿sabes qué, güey? Esos güeyes no vendieron ni madres. No. Entonces, cuando algo no vende ni madres para alguien, uh-huh, como una empresa como EA, ¿no crees que aceptan la derrota tan fácilmente? ¿Sabes qué pasa ahí? Van a hacer el counter, o sea, van a regresar con Sims 4. Y lo que van a hacer es que Sims 4 ya no te lo van a vender en un disco retail, sino que directo de Origin o de donde la tienda que quieran, ya te van a dejar descargar el... Te van a dejar descargar el... Por partes, o sea, de que... Free de que play, pero... Starter Pack. Y empiezas con unos Sims, una sola ciudad y X número de muebles. Y luego si pagas el Premium y luego el Ultra Premium, o sea, van a ser como diferentes paquetes de 4 niveles y cada uno va a tener X cantidad de contenido. Así es como te van a vender ahora los Sims 4. Sí, no, pero ahorita como está de caliente el tema Star Wars, yo creo que el boot de EA va a ser full Star Wars. Te voy a decir que creo, y me la voy a jugar, creo que EA va a presentar una nueva IP. Sí, estoy seguro. Seguro, para Next Gen. Y ¿no? estoy seguro que. Digo, New Gen. Ajá, New Gen. No sé qué estudio, pero algo nuevo tienen que presentar. O sea, como parte del catálogo de que pues, tenemos lo clásico, lo que ya conoces, lo que lanzamos, pero ¿dónde está lo nuevo? Y yo creo que sí tienen que apostar por algo IP. No sé qué sea. No tengo. Puede ser un FPS, puede ser un juego de acción, de aventura, puede ser un shooter en tercera persona. No lo sé, güey. Yo apostaría más a que pueden irse por un shooter en tercera persona. Ok, y en cuanto a parte de los juegos de carreras, yo creo que en Need for Speed van a presentar algo mucho más parecido a este juego que viene, que se llama el juego este que va a sacar Ubisoft. The Crew. The Crew, yo creo que van a presentar algo acercado. Mucho sí, más, de acuerdo, sí. O sea, y una experiencia turbo online, así que ya va a ser un... Y ya lo llevan The Crew, me muero por jugar The Crew. The Crew se ve muy bien. Y que son además, 4 horas de lado a lado, ¿no? Paréntesis. Hablando ya tantito de juegos de carreras, Project Cars, aguas. Aguas con proyectos. Sí, yo también lo vi y dije, y huele a Diego Mastretta hasta acá. Oigan, resulta ahí que Gran Turismo rinde tributo a Ayrton Senna en el 20 aniversario de Luctuoso. Qué bueno que hagan esto, ¿sabes? Yamauchi, pues ya lo sabemos, lo vimos en el documental, lo vimos en varias entrevistas que han sacado, por ahí está el artículo que subí hace unos meses, en los que pues Yamauchi le tiene muchísimo cariño a Ayrton Senna. Y es un héroe para él y pues le está haciendo todo este tributo. Además es una figura religiosa en Brasil, güey. Casi. Ayrton Senna logró algo que ningún piloto de carreras ha logrado, que es la vuelta más rápida. Dejar de ser un piloto de carreras para convertirse en un símbolo mundial. Claro. ¿No? Es un tipo que la gente sabe quién es porque, por ejemplo, en Brasil, él decía, mi don son correr carreras, pero no puede ser que yo tenga este don y los demás no. Entonces, ¿cómo le hago para ayudar a los demás? Pues creo en institutos, ¿sabes? Ayrton Senna era una persona muy trabajadora, era un año insoportable, pero era un tipo... ¿Dicen que era insoportable o qué? No, véanse el documental, es un tipo insoportable, es un tipo que tenía 16 años y ya y estaba en una categoría chafona y estaba pidiendo, a ver, ¿quién me van a poner de mecánico? Y así, es un chavito que desde el principio sabía lo que iba, ¿no? Muy metido en todo, ¿no? Y pues, bueno, ahora el Gran Turismo le rinde este tributo también pues para festejar los 20 años de su fallecimiento y por ahí sacaron una imagen de Lotus que manejó Ayrton Senna en 85 que está brutal, ¿no? Que se vaya, tú ves las imágenes y dices, oye, esto está en PlayStation 4, ¿no? Yo estoy impresionado, además es uno de los coches más icónicos de la historia en Fórmula 1 y pues ahí le dieron en la madre muy cabrón a Gold Masters porque la verdad es que los suyos eran así horribles comparado con este y además las físicas de este no nunca van a estar perfectas, además del sonido. Pero Project Cars... Project Cars ayer está muy heavy porque además esos cuates llevan mucho tiempo desarrollando. Pero son gente que ¿pero de dónde? ¿De dónde? Yo hace mucho lo vi y era un juego que solo iba a salir para PC. Luego fue evolucionando y dijeron que para Wii U. Es como, ¿de qué hace Project Cars en Wii U? Luego ya anunciaron para Xbox. Pero sí sale en Wii U. Sí, claro que sí. ¿Sabes qué me gustaría que hicieran en Wii U? No, si lo juego obviamente lo voy a terminar jugando en PlayStation 4 porque seguramente va a tener ahí interacción con todos los volantes que acepta PlayStation 4, además de que ya dijeron que sí va a tener interacción con Project Morpheus. Y un juego de carreras con Project Morpheus va a ser una cosa brutal, va a ser un game changer completamente. Y lo bueno es que, no sé qué, no han anunciado exactamente, pero Cars viene de Community Assisted Racing Simulator, en la que, pues, no sé si alguna vez jugaron R-Factor, en el que es un juego que pues ahí está y puedes hacer tus coches y tus pistas y el juego es enorme, pero pues también... Luego encontrabas cosas bastante piteras o luego bastante buenas. Encontrabas todas las pistas del mundo y en R-Factor está todo. ¿No es como Trackmania? R-Factor es más simulador. Trackmania es un arcadazo. Sí, pero que puedes hasta dar loops tipo como Sonic, ¿no? Sonic de Hedgehog. Sí. Pero creo que Project Cars es una cosa bien, bien interesante y aguas y pues... yo voy a estar seguramente aquí, voy a, ya les pediría hacer la reseña. Obvio. Obvio. Y pero yo creo que yo no me había emocionado de un juego de carreras así, excepto Gran Turismo, que sintiera esto viene muy en serio. Porque, por ejemplo, cuando vi Forza dije, ok, va a ser Forza, pero va a ser Forza como unas gráficas y nada más. Y eso fue. Pero en cambio, Project Cars, Sliding Mad Studios fue el que hizo Need for Speed Shift, que son malísimos, bueno, a mí me parecen unos juegos bastante malos. El Shift particularmente es creo que los peores de Need for Speed. Sí, no, claro que sí, porque además intentaron pegarle a un mercado que no sabían ni qué era. Pero ahora se juntaron con, si ven este programa Top Gear, el que era el piloto este, luego lo despidieron, no sé por qué, Ben Collins, el que era el Stig antes, es uno de los cuatro que está desarrollando el juego, ¿sabes? Están desarrollando el juego como con 5 pilotos de carreras. Vaya, le quieren, no creo que le quieran dar a Gran Turismo, pero sí le van a querer dar a todos los onlines de computadora como Refactory y como los online racing, que son juegos enormes y que pues, realmente hay que estar ser muy clavado para entrarle, pero y o sea, hasta ahorita ha sido como muy ajeno a lo que es consolas, ¿sabes? Gran Turismo y Forza son nada más. Uh-huh. Pero lo que hay en PC de juegos de carreras está brutal. Lo que es Refactor 2, iRacing, yo jugué mucho tiempo Need for Speed, que son juegos online, con buen online, que son juegos donde hay pilotos de carreras jugando todo el día porque ahí entrenan. Y Project Cars va de ese lado, pero hacia consolas. Right. Además de estar en... Y pues va a tener todo esto de interacción. Oye, Project Cars sale en PlayStation 4 y en Xbox One. ¿Te cae? Sí. Wow. Es Wii U, Xbox One, PC y PlayStation 4. Oye, hablando de PlayStation 4. En Wii U, qué bonito. Ahí se va a ver bien padre en Wii U. Share Factory de PlayStation 4 ya está disponible. Por ahí quitaron también la protección de DHSP. Muchas gracias, PlayStation, por hacernos gastar en un device que se saltara tu puta HTCP que tenía el PlayStation 4 de la manera más innecesaria. No, pero estuvo bien porque nosotros fuimos los primeros. Nadie más podía hacer capturar el PlayStation. Y nosotros fuimos ahí los primeros y ya puedes compartir todo lo que sea video a un dispositivo externo, como puede ser una USB, un disco duro, puedes compartirlo a Facebook, puedes hacer videos musicales, puedes hacer como... Puedes hacer cosas mucho más complejas compartiendo con un PlayStation 4. Y me queda claro que para el PlayStation 4 es un tema muy importante todo lo que es el share. Digo, no por nada tiene ahí un botón en el control que es share. Y yo creo que PlayStation, o sea, Sony Computer se dio cuenta rápidamente de que la gente lo usa un chingo. Uh-huh. Emilio casi no lo usa. Emilio nunca lo usa. Diario, como cuatro nunca veces. Nunca lo usa. Pero oigan, por ahí... Ya la cosa de todos los días es más, ya el pan de cada día. Y hay que hacerle una sección. Bienvenidos a los despidos de Naughty Dog. Los despidos de la semana, 1-2. Qué miedo que esté pasando eso. No despidos de Naughty Dog, ¿no? Son como... Pues la gente se está yendo. No es que los despide, se va. Más bien, ¿no? O sea, aquí se trata esta semana de Michael Nolan. Deja el estudio de Naughty Dog, que pues obviamente todo el mundo conocemos por el excelentísimo trabajo que hicieron al frente de Last of Us. El trabajo de Michael Nolan básicamente consistía en que era un tipo bastante talentoso, donde él le daba vida o creaba el rostro de cada uno de los personajes, ¿no? Entonces en este caso trabajó por supuesto ahí haciendo a Joel en Last of Us. Entonces básicamente esta persona se va. Y ya, esa fue la sección de despidos. El despido de la semana. Más bien es la renuncia de la semana, ¿no? ¿Quién será la próxima semana? Apuesten en los comentarios. ¿Quién de Naughty Dog? Hay que poner una lista, Irving, con toda la gente que trabaja en Naughty Dog para que toquen botones y hacer como quinielas de quién se va de Naughty Dog. ¿Sabes qué? Se nos pasó. Fíjate, no se nos prendió el foco a hacer es especial de despidos en el día del trabajo. Oye, pero el día del trabajo no es algo mundial. Comenzó en Estados Unidos. Ah, ok. Entonces sí, entonces me callo por ignorante. Y seguimos con el próximo tema que... Es los planes de Nintendo que tienen para E3. Para E3, digo, ya los habíamos platicado en un... Y que todo, creo que todo mundo lo sabía. que una vez más iba a seguir la misma tendencia, ¿no? Donde no tiene una conferencia de prensa en el Nokia Theater, están ahorrando lana porque pues, el Wii U no está vendiendo, pero sí van a hacer un streaming donde están presentando pues, todos los planes que tienen. Además, esto viene acompañado de un evento para prensa que se llevará a cabo el día martes, es decir, el primer día de 3 por la mañana, ¿no? Sí, y de hecho hay varias cosas, Clau. Una es ese Digital Event, que precisamente es el que estás mencionando, que es pues básicamente un Nintendo Direct con otro nombre. Y posteriormente a la prensa nos van a dejar entrar a su booth, seguramente una hora antes de que abran E3. Y ahí mismo nos van a presentar como más de cerca todos los juegos que anunciaron en el Nintendo Direct. ¡Ojo! Este Digital Event seguramente nosotros lo vamos a ver igual que ustedes, nada más que desde la cama del hotel ahí con la laptop caliente en las patas mientras medio nos bañamos. Y posteriormente nos tenemos que ir a E3 a cubrir y a jugar todo lo que anuncien. Pero lo que va a ser el Digital Event lo vamos a ver igual que ustedes. De acuerdo. De ahí también hay Metroid. Hay un Super Smash Bros. Smash Fest que se va a presentar en el Nokia Theater, que llámese Nintendo tenía un acuerdo de que rentó el Nokia Theater seguramente 5 años seguidos para el mismo día. Entonces, para no pagar penalización, lo tuvo que usar, así es como funcionan esas cosas. Hagan de cuenta que nosotros cuando hiciéramos conciertos como el de Final Fantasy, si nosotros dijéramos, vamos a hacer 3 fechas para Final Fantasy porque se va a llenar un chingo. Nosotros no llenáramos y neta no utilizamos esas 3 fechas, hay penalizaciones. Así funciona cualquier inmueble, o sea, el inmueble que sea el Auditorio Nacional, el que tú quieras, hasta el teatro o el que sea el salón de fiestas de la esquina de tu casa. O sea, el tema es que te cobran una penalización porque si tú apartas 2 fechas y a la mera hora no, le estás ocasionando pérdidas al venue porque pudo haber usado esa fecha para alguien más. Entonces, me parece que suena que es un tema de penalización en donde el año pasado tal vez la absorbió y en esta dijo, pues sabes que en vez de pagarlo vamos a hacer algo que hacemos un trono de Smash. Yo creo que va por ahí. Sí, y lo que va a pasar también es que va a haber ahí en varios Best Buy, va a haber Smash Brothers y la gente, o sea, en Estados Unidos va a poder jugar va a poder jugar Smash si se presentan ahí a alguno de los Best Buy seleccionados. Y también Nintendo va a tener unos streams, unos videitos que va a presentar en E3, que al igual que el año pasado por parte del Treehouse, y seguramente van a estar cubriendo E3 por su parte como si fueran un medio, hagan de cuenta. Entonces lo que va a hacer Nintendo es que ellos van a presentar ahí con esta, les encanta el pedo multirracial, entonces seguramente van a tener una asiática presentando, una asiática con tonos de piel negra presentando ahí todo lo que tenga que ver con Nintendo y lo que vayan a mostrar ellos, y son videos que ellos publican en sus propios sitios. ¿Tú qué crees que presenten así? O dices así como de, bueno, Zelda creo que es obvio, ¿no? Sí. Yo creo que no. ¿No? O sea, yo estaría como 50-50. Yo digo que van a hacer un teasercillo y nada más, va a ser lo único que nos van a dar por mucho tiempo. Ya hubo una demostración de un Zelda sí, yo la vi. HD, ¿no? Sí, ya lo vi. ¿No crees que ahorita ya digan, bueno, de esto se trata, de esto va? No, conociendo a Nintendo no tiene nada que ver con lo que van a mostrar. ¿Y la onda esta de Hyrule Warriors? Guaca, eso sí lo van a mostrar, o sea, lo que más vas a ver de Zelda... Yo creo que va a ser este culerísimo Hyrule Warriors de Tecmo. Yo sinceramente creo que es muy pronto para empezar a hablar de Zelda en el Wii U. Estoy de acuerdo. Me imagino que a la gente pues le surge y no, porque realmente Zelda no es un vendeconsolas para nadie. O sea, y no hay una base de usuarios tan grande en este momento. No crean que Zelda es esta serie que vende muchísimo. Más bien la queremos todos mucho. Pero no es como un vende consolas para nada. Oye, ¿no se te sorprendería ver un Punch Out? ¿Quién sabe? Pues están manejando mucho la marca ahorita. ¿Qué? Punch Out. Con todo lo de Smash. Hay algo que no puedo mencionar que tiene que ver con cosas que nosotros hicimos con los conciertos. Que me daría como el tip de Zelda. Siempre y cuando Zelda saliera en 2015. Pero no creo, güey. No, es que... ¿Sabes qué, Jorge? Ajá. Es muy pronto, güey, para un Zelda. Te lo juro. ¿Por qué es pronto? ¿Skyward Sword cuando...? ¿Ah, es pintura? ¿O qué? ¿Qué? ¿Zelda pintura? Sí, no es como... ¿Piensan hacer ya cuando hayan vendido la mitad de las acciones de Nintendo? Ya cuando ya el Wii U ya esté en la lona, así, sí, o sea, sí, digo, sí. Así desde diciembre es pasado. El backup. Oye, pero seguro, vemos Project X y vemos Bayonetta 2. No, no, pues eso es más que obvio. Eso ya lo vimos desde el año pasado. No, pero ya fecha de salida. Más bien, todo el... de cosas nuevas, no sé, güey. O sea, yo creo que más bien tendremos que ver. Porque no creo que Nintendo se vaya como muy a la segura. O sea, yo creo que Nintendo... Yo creo que con el Wii U, si este año vemos hacer algo loco a Nintendo, va a ser este año. O sea, tú me dices que ahorita Mario Kart 8 y hasta diciembre Smash Bros. ¿Y ya? No, sí van a salir juegos, pero no necesariamente tienen que ver con Zelda o franquicias conocidas. Pero es que, a ver, pero el tema de por qué estamos obligados a ver 5 juegos en el Wii U este año. Claro. Si no se está vendiendo, güey. O sea, no hay base de usuarios. No, pero sí lo tienen que sacar, Clau. Si no, pero no sé si... Pero es que ¿para qué vas a invertir tanto a una consola que no te está dejando, que te está quitando dinero, más bien? No, yo no digo eso. O sea, yo más bien digo que la gente cree que es muy seguro que vean Zelda ahí. Y Metroid. Y chance y no. Metroid... Seguramente el nuevo Metroid este de Team Ninja seguramente sí lo vamos a ver. Híjole, yo no creo que sea Team Ninja, güey. Es de Team Ninja, Clau, te lo juro, güey. ¿Tú crees? Güey, el pinche, la Samus de Smash es la de... Ajá. Te lo juro, Clau, te lo juro que estamos, que está, es inminente. Está bien, está bien. Sobre todo porque según yo, tienen un contrato para 3 juegos. Imagínate, o sea, apenas estaremos viendo el segundo. Pero... ¿Y el otro es para 3DS? Ojalá y no, ojalá y nunca veamos a Team Ninja seguir. Por ahí los comentarios me estaban criticando, pinche hipster Asher, ya nomás te la pasas criticando a Deren, pero no me gusta, qué chingados les digo. También apareció un comentario ahí que decíamos que iba a salir y dijeron F-Zero HD, para mí mataron por completamente la franquicia de F-Zero a sacar Mario Kart 8. Me gusta mucho Mario Kart 8, pero no creo volver a ver F-Zero. Después es que F-Zero lo hizo este... Además de que lo hizo este... ¿Cómo se llaman? Visual Concepts, ¿no? Ajá. Que era Triforce. Que era una Triforce. Ajá, entonces ya no existe Triforce. Esa uno ya no existe. Y dos, el atractivo principal de F-Zero era la gravedad. Y ahorita Mario Kart está siendo extraordinariamente bien. Pues no como creo, Metroid. No creo que vuelva a salir un F-Zero. Quédense con GX, que es un juegazo. Y si no, como cualquier Metroid cosa también que tengan, pásense la Retro Studios. Ellos lo van a hacer bien, no pasa Retro nada. Retro Studios ya, o sea, la gente que trabajó en Metroid Prime ya ni existe, güey. O sea, ya se murieron todos, no es cierto, pero no están ya en Retro Studios. Entonces, pues habrá que ver qué enseña Nintendo. Si quieren escuchar una plática de Braille más a profundo, hay un Audio Talks, ¿no? Hay un Audio Talks y también está... Hay un Audio Talks de Mario Kart 8 y todo más de la mitad del Atomic Live de este mes se trató precisamente de Nintendo. Es por eso que lo abordo tan a la... De manera general. Si no, créanme que aquí me soltaría completamente. Sí, ya está todo. Pero, ¿qué gusto me daría equivocarme y ver un Zelda? Nada me haría más feliz que ver un Zelda para Wii U este año. La neta es que, aunque sabría que hasta el próximo año lo vamos a volver a ver, o sea, que no es algo que vamos a jugar este año. No, más bien sería un anuncio y hasta el siguiente 3 presentarían el juego. Sí, si vemos Zelda es 2015, güey. O sea, si vemos un Zelda, va a salir hasta 2015. De acuerdo. Si no de acuerdo. Es que después. Uh-huh. Digo, yéndonos ya con los demás temas. También ahí está lo de... Lo de la excavación de E.T. Que también que lo cubrieron en Atomic Live, ¿no? Lo cubrimos en Atomic Live y sobre todo lo cubrimos con nuestro arqueólogo de cabecera, el buen Emilio Reyes. Aunque usted no lo crea, hay un arqueólogo en el equipo. ¿Quién? Es Emilio. No estamos bromeando. Se los juro que es arqueólogo. Yo le vi los ojitos a Rollman brillar viendo a Emilio. Quiere decir que ya va a ser su chiqueado, ya va a ser... Yo vi a Rollman así como diciendo... ¡Oh, esta es una gran promesa! Y mucha gente ahí, en los comentarios de el Atomic Live, pues ahí aplaudieron al buen Emilio. Y qué bueno que me cae muy bien Emilio y creo que es un... La banda, ¿eh? Una persona con mucho potencial, es una persona que nosotros aquí queremos mucho y que es un gran miembro del staff de Atomics. Y pues ahí está todo lo de E.T. Para quien no sepa qué pasó, pues resulta ser que los E.T.s enterrados de Atari 2600 sí existían. Y acuérdense, nada más para hacerles corta la historia, Atari tuvo, o sea, hizo un tiraje de 5 millones de E.T.s y solo se vendieron, se dice que 1.5 millones. Entonces los otros, el resto pues obviamente terminó no sé dónde y algunos de ellos terminaron enterrados. Y resulta ser que sí. En Alamogordo, en Nuevo México. Imagínate ese coleccionista que decía, mira este juego que tengo, son de los que enterraron y yo tengo uno de los que no se enterraron. Sí. Lo voy a vender carísimo el próximo año y ahorita los encuentro. ¡Pum! Se le va. Según yo, nadie se quedó, con juegos. Nadie. O sea, en la excavación, según yo, no es como que les decías, hicieron. Ay, yo vine a ver, pues obviamente se les tiene que hacer exámenes de, o sea, se les tiene que hacer pruebas. Exámenes de orina, antidopaje, todo. Okay. ¿Cómo te has portado? Si un coleccionista serio quiere un E.T., va a querer uno de los que enterraron. Claro. Pero esos van a estar en museos, no creo, o sea, a menos. Pero 4 millones de juegos. Yo sé, pero si fuera México sí te creo que habría corrupción y que seguramente sería, te doy 500 varos y me pasas uno o cosas así, pero conociendo a los pinches gringos y los pinches derechos que son. Los derechos que son, güey, pues yo creo que ahí está cabrón. O sea, yo creo que toda esa gente que vemos justo ahí en el video, no creo que tenga, no hayan tenido acceso siquiera a uno de esos tiraditos ahí mugrositos, porque seguramente esos van a ser de ahora en adelante piezas de museo. Ajá. Digo, pasando a otras cosas, por ahí Disney, en un intento bastante débil en mi opinión, anunció la segunda etapa de Disney Infinity con Disney Infinity Marvel Super Heroes en lo menos Disney que podían ser de la historia. Oye, ¿qué pasa ahí contigo? Que no te veo tan prendido. Como y fíjate, me encanta Marvel. ¿Dónde está Spider-Man? Me encanta todo este pedo, ¿no? Pero ¿pusieron? ¿Dónde está Spider-Man? No, está, ahí está, dice Disney. Está en el trailer. Siento como si McDonald's hubiera comprado Burger King. Ajá. Y ellos estuvieran tratando de vender la Whopper, güey. Y te quedas de, sí me encanta, pero... O sea, sí me gusta la Whopper, pero... No sé, o sea, siento que más bien este producto... A veces siento que Marvel Super Heroes, y lo digo en serio, es un producto que está dirigido para gente que no acostumbra aceptar que le gustan cosas que probablemente sean más infantiles de lo que él quiere aparentar. Pues las películas son perfectas para eso. Sí, entonces hay mucha gente que... Hay mucha gente que es como muy seria durante toda su vida, o muy recia, o ellos creen ya ser muy maduros. Yeah. Y el único permisito que se dan como de ser inmaduros es con Marvel Super Heroes, güey. Entonces, ahí hay un conflicto fuerte. O sea, a mí me encanta Iron Man, me encanta Capitán América, Hulk, ni se diga, güey. Black Widow. No, Black Widow ni pinche Hawkeye me caga. Thor me fascina, güey. Mucho eye candy. Pero ¿sabes qué? O sea, si esta es tu segunda etapa, Disney, a mí se me hace que decir que tu segunda etapa se dedica enteramente a franquicias que hace menos de un año tienes, habla muy pinche mal de ti, güey. O sea, ¿por qué no lanzar más personajes de Disney? ¿Por qué no? Yo, eso es lo que yo no entiendo. O sea, entendería que Marvel Super Heroes fuera como su cosa aparte, ¿sabes? Uh-huh. Como que fuera una parte de Disney Infinity. Pero que todo el lanzamiento de este año de Disney Infinity esté basado en Marvel, sí se me hace muy pinche. Pero también hace todo el sentido, perdón, George, hace todo el sentido de lanzar esto, bueno, desde mi punto de vista, porque traes todo el hype de las películas. La gente está hypeada. Y luego, en base a que viene el próximo año, no me acuerdo cuándo es la nueva, de Avengers, o sea, hace todo el sentido lanzar esto cuando la gente está prendida viendo todas las películas de cómics. Acaba de salir Thor, acaba de salir Spider-Man. ¿Estás de acuerdo que es lo menos Disney? Es lo menos Disney. Y ahorita que Disney Interactive, pero es una buena, está tan en pedos. Pero es una buena estrategia, Ash, creo. No, yo sé, güey. O sea, yo es más, no dudo que estas madres quizás vendan más que el primer Disney Infinity. ¿Sí? O no sé, güey. Pero la neta es que para mí esto hubiera sido un spin-off. No es que hubiera sido todo lo que Disney Infinity tiene para ofrecer este año. Ya entendí. Okay. Entonces, pues sí, no, el chiste, ¿sabes qué? Es que todo el PEX es retrocompatible. O sea, ¿para qué te van a volver a vender más figuras o cosas así si puedes usar las que ya tienes? Pero no tiene, o sea, nada más para, o sea, ustedes ubican todos los juegos de Marvel que salieron como chivis, que trae Iron Man, Spider-Man, todos estos güeyes. Es lo mismo, ¿no? Que trae a todos. No creo que haya suficiente personalidad en Disney Infinity, o por lo menos en lo que vimos, como para distanciar a Disney Infinity de esos pinches juegos genéricos de Marvel chibi. Entonces, yo creo que ahí hay algo que Hay algo que están haciendo bien, pero que también como que siento como si fuera a ordeñar de mala manera la vaca, güey, ¿sabes? Hay buenas maneras de ordeñar las vacas, güey. Y sin temor a equivocarme, esta es una manera medio de mal gusto de ordeñar tu vaca recién comprada. Se me hizo muy lego también, ahorita que estoy viendo el trailer. O sea, ha de estar en caliente todo el desarrollo de esta madre, sobre todo por el tema de que ahí sale... Spider-Man. Oye, ¿sabes qué también? Wey. Esta serie de Activision, de lo mismo de los juguetes, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Skylanders. Skylanders sí está super. No, yo sé. También estos cuates ya hace poco anunciaron que llega en octubre, lo que sigue. Y ahorita Disney Infinity en friega. Pero nosotros en septiembre. Así como... Digo, ¿no? Ellos siempre lo habían hecho... O sea, ellos... Ahí está Spider-Man. Sí, con el peor modelo de Spider-Man que he visto. Es correcto. Pero véndanme la figurita. Soy capaz de comprarme Disney Infinity únicamente por Spider-Man. Se los juro que lo voy a hacer, nada más. El chiste de ahora de Disney Infinity es que llega a Xbox One, lleva Play 4, va a ser totalmente retrocompatible todos los personajes, todo lo que te hayas comprado. Vas a poder, si no quieres comprar Disney Infinity 2.0, vas a poder descargarlo. Les digo algo, Disney Infinity está bien roto, güey. ¿Sí? Ese es el pedo de Disney. El pedo de Skylanders es que tus putos lagartitos o lo que sea, güey, que sean tus pokémones de Skylanders funcionan donde sea, güey. Y Disney Infinity es de no, si no estás en el playset de quién sabe quién, no puedes jugar. ¿Sabes qué siento? A ver si tú me vas a dar la razón. Siento que Skylanders es un juego mucho más maduro y completo. Y siento que Infinity es un juego mucho más básico. Es un huesero. Es al vapor, ¿no? Okay. Es un huesero, güey. O sea, pero al vapor así ha vendido bastante. Lo que digo es que cuando... Sí. Con los el diseño de personajes está brutal. Claro. Pero cuando te das en cuenta todo el entorno... ¿El de Marvel se te hizo el brutal? El de Marvel no. Pero una vez yo he visto mejores. Entramos a una tienda, mi papá y yo, y vio al Jack Sparrow. Dijo, ¿qué es esto? Está increíble, sí. Mi papá, ¿sabes? Todo lo que es de Disney, güey. Uh-huh. Y ojo, está a mí increíble. Me encanta Marvel, güey. No mames, soy el primero en ir a ver Capitán América, en ir a ver Thor. Todas, no mames, me encanta. Es más, me gusta más que la de Spider-Man. Ay, bueno. Pero, o sea, lo que te estoy diciendo es que esto sí se siente rushed, pero rushed mal pedo, güey. Sí. O sea, sí hay... No sé si yo lo hubiera dedicado todo un año a este pedo, porque yo creo... Si yo hubiera sido Disney, lo que hacía era manejarlo como un spin-off de Disney Infinity, güey. Lo hubiera puesto como Marvel Super Heroes Infinity o algo DLC, así. Cuando una de esas sacan Star Wars Infinity con... No, güey, es inminente. Hasta bueno, crees que no sé, lo van a hacer. Pero claro. Dijeron, no, pues, o sea, ahorita ¿cuál? El pedo ¿cuál? Es Marvel. Pero Star Wars. Ah. Y Star Wars no sale hasta quién sabe cuándo. Yo por eso, pero imagínate, entonces. Hasta el digamos que el próximo año sale Star Wars. Uh-huh. Imagínate qué pedo pasa cuando... Oye, pues, ¿dónde están los pinches tu Disney Infinity, güey? Pues, o sea, si quieres sacar juegos de Marvel o de Star Wars, sácalos, güey, no tengo un pedo. Uh-huh. Pero no le hagas ruido, güey, a un lugar donde se supone que es para Disney. Oye, Infinity. Infinity 3.0 Star Wars. No Marvel. ¿Qué tal? No Star Wars. Pero yo sé que Asher, alguna vez tú dijiste, no sé si fue un Atomix Live, en el que tú decías que Disney Infinity era como este lugar de juegos, en donde... Una toy box, sí. Y no pueden poner los niños su Marvel en la caja de Disney. Pues es que en el toy box sí pueden usarlo, pero no puedes ponerlo como en Piratas del Caribe, ni puedes ponerlo en... O sea, es que, güey, Disney Infinity es un pedo bien raro. Hagan de cuenta que hay un hub que es la toy box. Ajá. Uh-huh. Y en la toy box, imagínense que es un huesero tipo el nivel 14 y 15 de Mario 64. Ajá. Uh-huh. Donde son puros hueseros de lo que sobró de texturas, lo que sobró de modelos. Sí, okay. Qué acertada tu analogía, Asher. Entonces, lo que pasa es que cuando tú entras al mundo de Piratas del Caribe, pues todo es de Piratas del Caribe, pero tú no puedes poner, por ejemplo, a Wreck-It Ralph en el mundo de Piratas del Caribe. No puedes. No te deja el juego. No te deja el juego. O sea, si tú estás en Piratas del Caribe, o pones a Jack Sparrow, o pones a Davy Jones. Alguno de la serie, ¿no? Ajá. A mí eso no me gusta. No me gustaría que fuera una cosa completa. Claro, y Skylanders es, güey, al que pongas, ahorita agarra. ¿Sabes qué me causa conflicto? Que el cuate el director de Disney Interactive, lo que dijo fue, precisamente con 2.0 o con Disney Infinity en general, lo que queremos es recrear esa escena en la que el niño está jugando en la alfombra de su cuarto y que agarra a lo mejor a un muñeco de Woody y luego lo pone a pelear con este con Mufasa y, no, y, aparte, y lo hormonta y luego este llega pinche el increíble, Mr. Increíble y los y pelea. Entonces como que a mí me dio la idea Disney este cuate de Disney Interactive que Disney Infinity es como, sí, es tu alfombra, tu piso y tú pones a pelear, así como cuando de chiquito agarrabas al luchador y lo ponías con el soldado y de repente llegaba Batman y se los madreaba a los dos. No había ninguna congruencia ahí, pero era posible. Y para mí la idea de Disney Infinity era esa y me estás diciendo que no es así, que está muy restrictivo entonces. Sí, sí, yo también siento eso. Eso de volvemos a usar esta palabra tan bonita, que es aquelarre que no tiene sentido, ya existe, Jorge, y se llama... Avengers las películas. Así que ahí lo tiene. Te van a madrear, Irving. Te van a madrear, Irving. Te van a madrear. Bien, de todo. Pero también, ¿qué neta pinche Disney? O sea, ¿en qué puto año crees que estamos? ¿En el 2007? ¿Cómo que 2.0, güey? ¿Qué te pasa? Nomás falta que le empieces a poner pinches glows a tus logos. Y ¿Sabes que no me gustó? Pingüinitos brillosos y... Este Disney Interactive hizo su propio Direct, que hizo su Disney Infinity Direct. Con todos incómodos, güey. No mames, qué cantidad de gringos incómodos salieron, güey. Y con todos así como, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? Y sus chistes, todos con cara de trabajo es trabajo. Ajá, y sus caras de chistes ya scripteados de guión, de que esperando, ya dame el cue, dame frente el cue. Frente brillosa. Ajá, sí, dame el cue y ya. Ah, sí, te doy el cue para el chiste. Ah, y te digo el punchline. Mal hechísimo. Muy mal, pero... A mí se me hace como lo menos Disney que he visto en mi vida. Me da mucha risa que sacan el mapa más grande de Disney Infinity 1.0. Y luego sacan Marvel Manhattan, que es donde se va a desarrollar el 2.0. Y dice, y es 40% más grande. Y yo, ¿en qué momento Disney Interactive se convirtió en este de Witcher 3 de que sí, es 20% más grande que Skyrim? ¿Y por qué tienen que decirme que es 40% más grande que el 1? ¿A mí qué me importa? Por decisiones de trajeados, güey. Sí. Lo juro. ¡Ay, sí, qué horror! Lo qué juro. Horror. Así son, así porque son. Porque el tamaño de las cosas vende. Y te lo juro, ¿sabes qué es lo peor? Sí vende. O sea, sí lo están haciendo bien. O sea, el que te digan tan directo el pedo, por más insignificante que parezca... Sí, vende. Sí, yo lo sé. Oigan, digo, ya nada más para casi terminar este Atomics Podcast, pues vamos a hablar un poquito de Mario Kart 8 ahí que yo estoy ya... No puedo. Yo ya también me siento... Ustedes ya hablaron muchísimo sobre Mario Kart, hay un audio talks, han estado... De casi una hora. Han estado tuiteando, han estado... Y no sé si hablaron de que ahora... Yo lo tuiteé ayer. Y a mí una cosa que se me hace un game changer completamente. Fuera de esta nueva cosa de gravedad cero. Fuera de lo que... De cuando te pegas con alguien en gravedad cero puedes tener como... Un boost, ¿sabes? Un game changer muy grande que tiene Mario Kart. Y nada más lo mencionaron. Es que ahora puedes cambiar el handling de tu coche. Que tanto da vuelta. Eso es un game changer. ¿Qué? Completamente. Porque cuando aparecen los stats de los coches, cuando están eligiendo, hay uno que se llama handling. Y pues eso es. Y también lo demostraron un poco cuando dijeron, ¿cuál es más rápido, las motos o los coches? Y dijeron, bueno, las motos son más rápidas en las que tienen más curvas, pero tienen más handling. Entonces, el hecho de hacer las combinaciones todavía va a ser mucho más importante que en Mario Kart 7, que ya era importante. Entonces, o sea, tú dices de estos tres cosas de llanta... Va a ser muy importante... Y a mí eso, o sea, yo cuando vi así los así que están como haciendo como un así como un coche X así, le puedes poner estas llantas y tal, y vi los stats y vi handling, dije, ya lo quiero en este momento. ¿Sabes a mí que me preocupa mucho? Que a la oficina va a llegar uno y a jugar y que ese uno no va a ser suficiente. Nos manda un comentario nuestro community manager Aurelión Carvajal, Baby Rosalina, ya. Baby Wadaisy. La verdad es que sí nos surge a todos. A mí me gustó mucho, o sea, cómo se ve, donde también entiendo el concepto que dices tú, donde esa onda de customizar tu auto, neta, sí va a ser súper importante y elegir bien las piezas, los componentes, güey. Una cosa que Mario Kart ha hecho muy bien, que hizo muy bien Mod Nation Racers, y que quien lo hizo pésimo fue Racers. No. Sonic All-Star Racing. Ah. Que fue que los una parte muy importante de los karting son los coches, ¿sí? Los coches tienen que tener personalidad. En Mario Kart, cada moto, cada coche tiene una personalidad completamente diferente. Y déjate que tengan unos caballitos al frente. Por ejemplo, los coches que ya están como basados en coches de carreras tienen elementos de coches de carreras de próxima generación. De acuerdo. ¿Sabes? Hay uno, el coche que estaba usando Mario en la carrera que presentaron está inspirado en un Fórmula E, que es una categoría que va a empezar en 2015. Están haciendo mucho research de carreras para este juego. A mí se me hace que Nintendo está raro para Mario Kart 8. Yo siento que es como un está muy debrayado. No, es como muy progresivo. Siento que ellos son muy conservadores. Y yo siento que en este Mario Kart pues deja a todos a aquellos que no creen como en Nintendo callados, porque precisamente están siendo como muy... Porque los haters de Nintendo no pueden llegar y decir, ay, Mario Kart va a estar chafa, porque no hay manera de decirle a mí esos videos que está chafa. Yo lo que veo Mario Kart 8, me parece que es un mensaje claro Nintendo, donde está diciendo a todos es, estoy dejando de ser conservador, estoy arriesgando, estoy apostando, pero también entiendo que tengo que ofrecer nuevas cosas, y esta es como la nueva filosofía que traemos. Creo que por ahí puede ser. Sí, y ojalá, y como tú dices, Clau, se mantenga, y la neta, de ahora en adelante quizás aborden, no apueste más, juegos, arriesgue más, pero neta digan, a ver, güey, vamos realmente compitiendo contra los otros güeyes, claro. O sea, y si nosotros tenemos el expertise del núcleo que hace divertido los juegos, ¿qué tal si le ponemos este skin de realmente un juego que compita con lo que está allá afuera, güey? ¿Sabes? Porque además gráficamente Mario Kart se ve brutal. Sí, brutal, claro. Oigan, pero por ahí hoy Dios nos mandó un mensaje muy claro, y nos dijo que ama a Claudio Quiroz. Y precisamente por eso le manda Call of Duty Advanced Warfare. Yo estaba esperando este momento de escuchar. Yo lo he estado esperando todo el día. O sea, todo el día he estado esperando. O sea, me imagino que cuando Claudio escuchó a Kevin Spacey y ha de ver. Es más, todo el Atomics Podcast de ahorita fue un intro. Fue un intro. Bueno, ya pasamos el prólogo, entramos al verdadero podcast. Se viene un monólogo de una hora, prepárense. Quien se quiera quedar para hablar de Call of Duty es bienvenido. No, no es cierto, la realidad es que llegué a la oficina, azoté la puerta y dije, ¿lo vieron? ¿Lo vieron? Y todo el mundo, ¿sí qué? Y yo les pregunté, ¿y nadie tiró su dinero? ¿Nadie aventó el dinero a la pantalla de sus computadoras? ¿Nadie lo hizo? Y nadie me siguió la corriente, lo cual me deja muy triste. Así es, amigo, presentaron ayer a medianoche. Bueno, dos cosas. Teoría el anuncio iba a ser el 4 de mayo, es decir, el próximo domingo. O sea, el problema es que Activision siempre se le filtra todo, güey. Es el tercer Call of Duty en fila que se le filtra toda la información uno, dos o tres días antes, güey. Y esta no fue la excepción, porque todo el mundo de nuevo esperaba que el 4 iba a ser la información y pum, ya se le salió el control. Acaba de llegar el comunicado por parte de Activision hace 25 o 30 minutos donde ya es oficial, y es porque evidentemente lo tuvieron que adelantar. Se le salió, güey. Otra vez se les filtró todo. ¿Pero qué no iban a hacer como evento? O sea, el domingo. Pero o sea, además se filtró como 15 minutos después de que dijeron que iba a haber un evento, ¿no? O sea, dijeron así, va a haber un evento. Y en 15 minutos ya estaba la nota de... Ya se filtró toda la información. Fue un par de horas. Ayer por la tarde... Ayer por la tarde fue el anuncio de que era el 4 de mayo. Lanzaron el sitio oficial que era el callofduty.com. Sí. Y diciendo que se prestaba el 4 y luego ya a medianoche se les filtró todo. O así quisieron creerlo. Y pues nada, tenemos ahí simplemente que está el tema de la gente a dónde iba, pensaba a dónde puede seguir la serie, porque vimos Ghost, va a seguir con Modern Warfare, va a seguir con Black Ops, a dónde va, y llega esta entrega que se llama Advanced Warfare, donde evidentemente lo más llamativo, más bien todo se ve muy bien, pero el tema es que Kevin Spacey está involucrado hace que sea mucho más popular. Ahora, mira, Clau, yo realmente requiero de más de tus datos, a ver, o sea, pero ¿qué realmente va a ser el diferente? O sea, ¿qué es eso que me hizo sentir que tengo que jugar Call of Duty? Porque sí me lo hizo. Mira, sentir. Yo te lo pongo así de y fácil, yo nunca juego Call of Duty. Yo estaba tuiteando hace rato en la tarde de que no soy de piedra, ¿sabes? Y yo lo quiero jugar. Pero supuesto, wey. Mira, te lo pongo desde el punto de vista de alguien que no es fan de los FPS. Que no es fan de la serie Call of Duty, ¿por qué demonios yo querría jugarlo? Porque eres un Call of Dutyero de closet, güey. Y ese es un fenómeno muy común, güey. Yo quiero créeme, ser... Créeme, no pasa nada, Irving. De aquí en un año nos sentamos y me vas a decir que ya te echaste todos los colos. No, mira, es normal, mira, es enfermedad, güey. No pasa nada. No, pues mira, yo sí me eché las campañas de Modern Warfare, te lo voy a decir. Y no me movió. Y las de Black Ops. Y no me movió, yo agarré. Sí, es un tipo insensible, Irving, también. No, sí, pero a ver, o sea, sí, dime algo que te guste, Irving. Uf, los mechas. No, de FPS. ¿De FPS? Un FPS que digas, no mames, qué chingón está esa madre. Yo era igual, pero. Ven, que llegó Borderlands. Es un insensible. Yeah. Punto. Crisis. Borderlands es internet crisis? De game. Me estás diciendo que no te gusta Halo, Irving. Si hasta ganaste con un video de Halo en Atomics, güey, hace todo. Pero diciendo, es que no todo Halo. No todo. Es que más bien no quería recordar eso. Pero a ver, aparte de Halo. No. Mira, te voy a decir qué es lo que me gusta de Halo: el mundo de Halo. El mundo que crearon antes de que se volviera como que una space opera así medio de mal gustón. Sí. Creo que tenían una cosa muy bien construida. Entonces, este juego, o sea, el nuevo Call of Duty Advanced Warfare, yo creo que son bien inteligentes porque decíamos así como que de broma. Es Elysium meets House of Cards o la nueva peli esta que va a salir con Tom Cruise, de la cual creo que nadie se acuerda del nombre. Pero, Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow. Se ve increíble. Entonces, la cosa aquí es como, por ejemplo, Infinity Ward, cuando agarras y Zampella agarra y dice, no, pues vamos a hacer lo propio nuestro. Ya hicimos lo propio con la serie de Call of Duty, ahora vamos a llevarlo al siguiente nivel. ¿Qué es? Estaban así en la mesa creativa. Robots, mechas, parkour. Zombies. Ya, tenemos la fórmula. ¿Hay parkour aquí? No lo podemos ver. En el trailer, seguramente, o sea. Pero a ver, lo que te estoy diciendo es: tú tienes como que estos trends donde los desarrolladores, como para poder decir, ¿sabes qué? Tenemos que ir como que a la segura. ¿Qué le vamos a meter? Como lo que decíamos hace rato con Watch Dogs. Que de repente están ellos checando a la gente. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaría ver en los juegos? Y la gente dice. Entonces, esos cuates, ¿qué van a decir? Oye, pues ya. Los de Respawn Entertainment dijeron, no, pues ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues Titanfall, y ya anuncian y te muestran, no, pues sabes que tiene ese y este otro elemento. Ellos no se podían quedar atrás al ver que ese tipo de elementos están en boga. Yo no creo, ¿sí me explico? Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es algo como que compiten. No creo que compita Call of Duty con Titanfall para nada de entrada, güey. ¿Por qué? Porque Titanfall no tiene una campaña single player sólida que Call of Duty sí tiene. Pero es... Dos... Pues yo, o sea, pero es que van al mismo público. No, claro. No necesariamente, güey. Sí. ¿Por qué? Porque Titanfall es para más para quien tenga un Xbox. No. Esta madre es al yo le creería más no, pero al Call of Duty de casa que tenemos, que es Claudio, pero, en cuanto a que dé una opinión de qué hace, de qué compone un Call of Duty. Pero es que sabes que, o sea, Clau es una persona, digamos, por decir así, como que integral para jugar los juegos. Pero acuérdate lo que vemos cuando le preguntas a la gente de Titanfall, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué decidieron hacer esto? Dicen, pues nosotros venimos viendo desde Call of Duty, los números no mienten, o sea, la gente, pues la campaña no es lo más popular para ellos. Entonces, por eso es que Titanfall sí es un mismo juego para el público Call of Duty-ero, porque los que quieren multiplayer... Mira, Call of Duty es un juego que la banda que juega multiplayer, obviamente, sí lo va a buscar, ¿sabes? Pero lo va a buscar a largo plazo. Lo que ellos quieren es crecer la gente que pueda comprar posiblemente, o sea, el posible comprador de Call of Duty. Y la neta es que su pinche trailer con Kevin Spacey y mostrando eso, te lo vende. Está guau. Wow. Yo ya decía de broma, ya que hagan la película, para que pierden tiempo haciendo el juego, porque se ve fantástico. O sea, son unos maestros de vendértelo así como si fuera la película del verano. Pero es que yo algo que nunca he entendido es por qué siempre... O sea, yo tengo nada a favor de Call of Duty, ni porque sea a partir de Activision ni de la serie. O sea, la disfruto, me gusta mucho. Pero a veces me parece que la gente o muchos, o sea, de repente se critica de más cuando se les olvida que es uno de los juegos que rompe récords de los títulos más vendidos de toda la historia de los videojuegos año con año. O sea, no es una franquicia que puedes ignorar, y es porque algo evidentemente están haciendo bien. Hay gente que no le puede gustar, pero esa gente que no le gusta es un mercado realmente pequeño cuando te están hablando que hay 15 millones de personas que lo compran. ¿Sabes qué? Es similar hasta cierto punto como el la gente que se la pasa criticando a Nintendo de decir, ¿por qué otro Mario Kart? ¿Por qué no sé qué? No, come on, o sea, son también cosas que funcionan. Ahora, al verlo, como dices, o sea, tú, dude, o sea, si Call of Duty no vendiera lo que vende, o sea, la gente dice, ¿por qué sacar un Call of Duty cada año? Que no sé qué, que no sé cuánto. Pues yo creo que sería muy tonto si ver ese tipo de números, cómo vende tanto, y que no saquen uno más. Es tonto. A mí me parece lógico el tema de que vayan ya hacia el futuro. O sea, lo que vimos en Black Ops 1, por ejemplo, en donde pues ya era como este pasadizo sobre la historia, por ahí estaba la Guerra Fría, estas cosas, luego el 2 que se va al futuro con Sam Worthington, o sea, son juegos con producciones abismales, con actores de voz realmente muy buenos, o sea, me parecen grandes juegos. Tal vez el 2 nos quedó a ver un poquito con la parte futurista, donde era muy bueno, pero todavía mucho más que explotar, y esta es la respuesta justamente, porque Ghost es un tema que está más ambientado como en la época actual, Modern Warfare 2 y el 3 estaba más en lo actual también un poco, entonces esto realmente es el futuro, y lo estás viendo en el trailer donde te dicen, te vas a montar en mechas, que es, o algo similar a que es como lo que vimos en Elysium, como exoesqueletos, tienes todos los drones, tienes estas nuevas granadas, tienes el tema de Cloak que te puedes hacer transparente, o sea, esto es el verdadero futuro. Esto es lo que quiere ver la gente, y esto es lo que la gente espera de cómo va a ser una guerra en el futuro. Entonces me parece que Call of Duty tiene, sí, muy bien esa totalmente necesidad. Totalmente de acuerdo. Y si de paso le pones una personalidad o un actor tan importante que en este momento está en su mero auge como es Kevin Spacey, pues es la combinación perfecta. O sea, no juzguemos el hecho que es gente muy inteligente que planea cada una de las partes integrales que hacen que un producto sea atractivo. Actores, tecnología, producción, o sea, es un producto completo, que tal vez no le puede gustar a la gente, sí, pero que la realidad es que cuando la gente ve un tráiler, no me refiero a uno o dos, o sea, hay cientos de miles de personas que se quedan hypeadas, y que es ese fenómeno que yo llamo Call of Duty de Closet, como te está pasando a ti, como muchos otros que dicen, güey, la neta no soy fan, pero este sí me dieron ganas de jugarlo, y que cuando lo juegan, está bien, puede decir, no es lo mío, pero consiguió su cometido, güey, es que hayas ido a comprar una copia o a jugarla, y si te gustó, vas y lo compras, y ese es un fenómeno que pocos sabes juegos que es como la diferencia de el Call of Duty de corazón, porque, por ejemplo, para mí ese tipo de cosas no es, ya vi la campaña, así como ya vi la película, me lavo las manos y me voy contento, así como cuando te fuiste a ver la película del domingo, a diferencia del Call of Duty, que es el que le invierte sus horas diariamente en el multijugador. Oye, pero ahí les va un pensamiento, un thought. Precisamente yo creería que los gamers más desalmados, o el gamer que está buscando precisamente como un hiperrealismo en videojuegos, pues obviamente busca cosas como Battlefield o como Call of Duty, ¿no? Y a mí se me hace que esto, y digo, lo digo como un pensamiento casi random, ¿no será que esto precisamente aliena a todos aquellos que están en busca del hiperrealismo? Puede ser, o sea, puede ser. También algo que tiene Call of Duty es que, y particularmente sabemos que es un producto sumamente exitoso en el mercado de Estados Unidos. Y porque parte de la cultura de Norteamérica es todo el tema bélico. O sea, han crecido, han vivido con ellos desde hace muchísimos años. Y en parte de su ADN, parte de su cultura está la guerra, está el fenómeno de la guerra. O sea, puede haber gente que está en contra, pero saben que es de su cultura la guerra, el tema bélico. Son de los miedos más grandes claro, que tienen. Claro, son miedos más grandes. Entonces, miedo judío. Claro, es que el tema es que la gente de alguna u otra forma adopta este tipo de juegos como, bueno, a ver cómo sería la guerra, o es lo más cercano que puede estar en la guerra. De nuevo, no es porque quiera o no, sino porque es una psicosis constante, porque este fenómeno lo han vivido desde hace muchísimo tiempo, y la gente que hoy es joven, su familia tuvo que ver alguna forma con la guerra, entonces es parte de ellos. Entonces es obviamente que va a ser muy popular en Estados Unidos, es parte del imperialismo, como dices, cómo podría ser una tendencia, cómo puede ser el futuro, cómo puede ser la guerra. Pero también no dejemos a un lado que de repente la gente igual dice, es que pues Call of Duty es lo mismo. Bueno, tal vez sí, yo les pregunto, Halo es lo mismo, ¿no? Pues es un FPS, pues cambia la historia, pero es un FPS también, pero lo mismo. Pero aquí vemos que definitivamente Call of Duty no es lo mismo, ¿no? O sea, y digo, la tendencia ya la veíamos desde Ghosts, ¿no? Sí. Que era como un poco ya casi sci-fi, algo que Battlefield no ha ido a ese. No, Battlefield como que se tratan de mantener en esta, digamos, sobriedad. Claro. De decir, no quiero que es piensen. Como, es como el juego que... Watch Dogs, ¿no? Lo que decíamos que ya no es sobrio. Sí, ya como que perdió. No, yo creo que Call of Duty sí se está yendo por ese aspecto de meter como arañas gigantes. Pero, come on, haciéndolo divertido. Es que está compitiendo, ¿sabes contra qué? O sea, Call of Duty ya no está compitiendo contra Battlefield para nada, güey. ¿No? Está compitiendo contra Titanfall y Destiny. Exactamente. Y se quiere tener su pedazo del pastel. Sí. De esas. Es como decíamos en la mañana, que son como esas tipo de evoluciones. Al ver Call of Duty, y también obviamente por la parte del equipo desarrollador, que es la parte de la misma gente que ahí estaba, al decir, no, pues de lo siguiente vamos a llevarlo al otro nivel, pues ahí está Titanfall. Uh-huh. Y de Halo, lo que tú tienes es Destiny. También este mundo así como que tipo Star Wars, Space Opera más o menos, y como en esta aventura, mundos, planetas y cosas así, el que se estaría quedando fuera entonces... Exactamente. Pero hay algo que no tiene Destiny y que no tiene Titanfall, que sí tiene Call of Duty, que de repente no lo vemos, es una base de usuarios instalada grandísima. Sí, nada, no digo gana. Que Titanfall pueda conseguirlo o Destiny, pero la verdad es que hay una base de usuarios de millones que han venido jugando Call of Duty, entonces eso es un plus, un premium plus que ninguno de los otros dos tiene. Ahora, es lógico que sí van a ir al futuro, porque ¿a dónde más vas a ir? O sea, la historia, la Segunda Guerra Mundial, pues ya dejan en el pasado. Ya intentaste regresar un poco de la parte histórica con Black Ops 1, el Black Ops 2 ya fue al futuro. O sea, me parece que esta es la respuesta y es el lógico paso de ir un poco más hacia el futuro. Ahora, yo soy muy fan de las campañas de Call of Duty, me encanta, me las devoro. O sea, yo no me salto a decir, yo pongo el juego y yo me voy a multiplayer. La neta no, la neta es que yo sí me echo cada campaña y así lo echo con cada Call of Duty porque las disfruto mucho. Sean buenas, sean cortas, sean malas, las disfruto. Soy nostálgico, me encantan las campañas, aunque duren 5 o 6 horas, me las devoro en cada una de las dificultades porque sé que es parte de un juego. O sea, yo todavía no caigo en el tema o en esta postura de decir, no necesito campaña, le puedo multiplayer. Pues no, la neta es que si tú me dices que si Titanfall hubiera tenido una campaña mucho más sólida, yo hubiera sido el tipo más feliz. Sin embargo, entiendo que las necesidades y circunstancias del público actual con que consume videojuegos ha cambiado y que tal vez las campañas ya no están consumiendo, se están yendo a la parte multiplayer. Ahora, algo que domina muy bien Call of Duty es su multiplayer. Es lo más popular, lo más jugado, tienen este concepto muy arraigado de fast-paced action que lo hacen muy bien. Quizá no todos los Call of Duty han sido lo mejor, la parte de diseño de mapas, la parte de armas o algo, pero creo que esto puede ser muy atractivo, donde la tecnología bélica futurista implementada en un multiplayer creo que puede ser mind-blowing. Aquí hay una cosa que me da un poquito de curiosidad, porque hoy en la mañana que todo el mundo se despertó con el hype, los que no lo vieron en la madrugada, que todo el mundo es fan de Kevin Spacey. Todo el mundo se ha trabado viendo House of Cards. Anyway, la cosa de esto, que ni todo el mundo lo está viendo, la cosa de esto es, y no dudo que sea muy buena, aguas, no dudo, yo no lo he visto, no, pero digo, ay, ahora sí todo el mundo es fan. La cosa de son signos de peso. Sí, sí, exacto. Y le das el clavo, ¿sabes por qué? Porque todo el mundo hypeado porque Kevin Spacey va a estar ahí, pero ¿sabes qué? No nos habíamos dado cuenta. Tan emocionados estábamos con esto que Kevin Spacey, al parecer, ni siquiera es alguien con quien vamos a jugar. Nos no. están hypeando por alguien que sale de un personaje del juego que es importante, pero no es el protagonista y no vas a jugar con él. Está chistoso. No es que juegues con él, es que en este momento Kevin Spacey es un tipo tan popular en Estados Unidos. Que es una figura paterna. Ajá, por el tema de House of Cards, una serie muy aclamada en Estados Unidos. Sí, que está arrasando. Política, o sea, está arrasando. Pero vamos, lo que digo es, en ese momento Kevin Spacey es una figura muy fuerte en Norteamérica. Hace todo el sentido que te ayude a vender mejor tu producto. De nuevo, no creo que sea un tema de que hayan dicho a Activision, oye, o sea, yo te pregunto, si hubieran puesto a otro actor, hubieran puesto a Kevin Spacey en otra época, te aseguro que no hubiera sido popular. El problema es que está pensado muy bien, porque en este momento pone una figura popular que te va a ayudar a incrementar y a mejorar tu juego. Algo que necesitas, cuando ellos saben perfectamente que un Ghost no les fue tan bien como esperaban. A mí, mi punto aquí es, como para reflexionar un poquito sobre... Ya al punto, así ya atascadísimo, en el que llegue el marketing a meterse un juego. Donde la razón principal quizá por la que mucha gente va a... Que quizá no se había acercado antes a Call of Duty y ahorita lo va a comprar. Es por algo que no es ni siquiera del gameplay. Porque pues no vas a jugar con Kevin Spacey. Quizá en alguna misión así rara, ¿no? Pero todos los anuncios de Modern Warfare, o sea, los pasados con Jonah Hill... con Sam Worthington, claro. O sea, no es algo nuevo, o sea, y no son personas con las que puedes jugar, el tema es que es parte del marketing, que si algo sabe hacer muy bien Activision con sus juegos de guerra, es marquetear perfectamente Call of Duty, entonces, pero, no es algo nuevo. Es al decir, como por ejemplo, Sam Worthington hace mucho más sentido, digamos, por el tipo de personajes que le hacen normalmente en sus películas a Kevin Spacey. O sea, lo vemos como un poco más lejano, pero y a la vez sí funciona. No le sacar a nadie. Sí. Lo más importante de un first person shooter la es que ellos te hagan nadie. Sentir sí. que tú eres quien está cargando. Yo nada más les digo, ¿saben qué? Se ha tardado el momento en el que nos venden juegos con Morgan Freeman. Sí. No, por la voz, Samuel Jackson, ahora lo que te decía, o sea, hasta han aprovechado el momento de Kevin Spacey, sí, pero también han aprovechado el momento de Sam Worthington cuando salió de Terminator, salió de Clash of the Titans, fue su tiempo. O sea, pero lo que te digo es, está muy bien pensado, es, güey, necesito una figura pública que está muy popular en este momento, y cómo le integro mi producto que necesito vender, pues muy sencillo, haciendo un live action, y aquí en este momento, vamos a ver un live action más adelante. Pero en ese momento es Kevin Spacey, de nuevo, me parece que hace todo el sentido. Claro, se me hace Activision, como siempre, dándole al clavo a aventar dólares para arriba. Me parece que es un producto planeado de una forma muy inteligente. Sí. Que es algo que de repente no vemos, ¿eh? Imagínate lo trabados que están ahorita mencionando Asher, que les dio al clavo, y efectivamente, porque Kevin Spacey ahorita está el pex del House of Cardismo. Uh-huh. Y el chiste es que en el trailer, mucha gente a lo mejor no ve House of Cards, pero tiene exactamente la misma personalidad que en la serie. Incluso dice las mismas líneas. O sea, algunas de las líneas que dice en el trailer, esta de cuando Give me a break. Give me a break. Que people don't want democracy. Esta es exactamente así como está en la serie. La personalidad, casi, todo. Casi como si le hablara, como si estuviera rompiendo la cuarta entonces, pared. Exacto. Claro. Entonces imagínate esta onda de que a lo mejor un cuate ya treintañero, ya dejó de jugar, ya no tiene consola, pero era muy Call of Duty-ero hace 3 años. Y ahorita ya es Netflixero y se la pasa viendo House of Cards. Y que de repente le llama este trailer y sale el mismo personaje y es claro. Como... Te voy a decir que tanto Call of Duty es parte de la cultura de América... Que no me acuerdo si es el primero o segundo capítulo de House of Cards. Hay una escena donde Kevin Spacey estaba sentado en su sillón en la siempre sala jugando Call of Duty. Pues mira, de nuevo, hace que... todo el sentido. Nada más hay que ver en perspectiva, ¿sabes cuánto va a ayudar esto a vender, por ejemplo, no sé, Xbox One? Como dice Jorge, el Netflixero, que va a decir, yo quiero jugar el juego donde sale Kevin Spacey. Y va a ver sus opciones. Va a ver sus opciones y cuál es así como que la plataforma que me ofrece. El tipo de cosas que buscan los que no son gamers, Xbox One. Oigan, esa es la consola para el que no es. ¿Y esta la anunciaron para Play 4 también? Sí, para todas. Puede estar en todos. Este tipo de cosas no pueden estar en todos. Porque debería ser una New Gen y otro juego, las Gen. Sobre todo, yo creo que eso ya funciona más. O sea, por lo mismo estamos viendo Assassin's Creed hacerlo, güey, ¿sabes? O sea. Yo siento que ahorita el paso adecuado que se da es el paso de decir, a ver, vamos haciendo un juego que sean para Play 4, Xbox y PC, y el otro que sea para Xbox 360, que estén hechos uno para el otro, porque si no, lo que está haciendo es que un juego detiene a los otros. Claro. O sea, una consola detiene a... Sí, yo creo que ni siquiera el próximo año vamos a ver uno que ya es exclusivo. Pues a menos que yo digo de la serie de Call of Duty. De la serie de Call of Duty, a menos que hagan como Assassin's Creed, que saquen ondas paralelas. Es decir, este sí va para ahí uno. Ahí es donde EA podría darles mire la madre, ¿no? Ahí es donde EA podría decir, no, güey, o sea, mi juego de disparos de este año. Ajá, el Battlefield. Mi Battlefield de este año es exclusivo en Next Gen y se ve mil veces más cabrón que Call of Duty. Ahí sí se los echarían a la bolsa. Y no está roto. Que por ahí este no. El se ve muy cabrón, le ha funcionado muy bien a PlayStation 4, ¿no? Que básicamente eso ha sido lo que la ha separado de Xbox. El hecho de que Infamous y todo eso, pues yo están creo que cuidadísimos. Ha hecho que la gente diga, no mames, eso sí es algo. Killzone. Ese sí es el próximo nivel. Aunque en gameplay, pues no sea nada que no podría haber sido hecho en la generación pasada. Pues para mucha gente sí es importante y que creo que si EA dice vamos a hacer el juego únicamente para Next Gen o New Gen, le puede salir bien. Sí, ahora el juego está seteado, bueno, más ya está, será en el año 2054. Entonces también, o sea, imagínate toda esta onda de tratar de desarrollar el concepto de la tecnología futurista, con exoskeleton, tienes acá mechas, vamos, o sea... Creo que puede ser muy, muy interesante. Para el fan que es muy seguidor de la serie Call of Duty, creo que se puede llevar una gran sorpresa. Y bueno, ya para terminar este Atomics Podcast, muchas gracias a Irving Pérez. Muchas gracias, Asher, y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Les recordamos que tenemos en el sitio muchos contenidos. Pueden ver ahí un especial del Día del Niño que tenemos, el especial de juegos que necesitan estar en la consola, bueno, en consolas de nueva generación como el Wii U, las exclusivas que le faltan a Nintendo para poder trascender. También pueden ver el Editor's Choice del mes, que en este caso fue The Elder Scrolls Online. Pueden ver ahí las razones por las cuales estuvo. Y bueno, también muchas gracias aquí a nuestro invitado especial del día de hoy, Diego Mastreta. Gracias a Tirving por la invitación. Y no me queda más que decirles que jueguen Faster Than Light, que lo acaban de updatear y está fantástico. Para mí, a mí se me hace que su hermano lo influenció a decir eso. Pero también muchas gracias a Claudio Quiroz, quien nos acompañó todo el podcast. Por primera vez. No, gracias a ustedes por la invitación. Me encantaría estar más seguido, pero pues a veces la chamba está cañona, pero es un gusto estar por acá con ustedes. Saludos a toda la banda, neta. Gracias por siempre dejar todos sus comentarios buenos, positivos, chidos ahí en el post del podcast y nos escuchamos la próxima semana. También muchas gracias a Jorge Negrete, quien nos acompañó algunas ocasiones. Ya llegará mi apodo definitivo. No, pues banda, muchas gracias a todos. Jueguen, esperen y hypense por Project Beast, esta secuela de Demon's Souls. Faltan menos días para Mario Kart, banda. Y bueno, yo soy Asher y esto fue el Atomics Podcast. Never Grow Up. Bye.